deportes, ¿qué quieres que te importe? Kabaddi, pimpongo y denuncias de tongo. Hombres que hablan de hombres hasta que te asombres. A las 8 todos los lunes por una radio y en el rock a diario. El Fox ya llegó, Bola sin manija ya empezó. Con el autónomo hecho canciones, el programa más grande. Ya empezó, Bola sin manija ya llegó. Te va a gustar en tu perdición, es el programa más grande. Con Fran y Jumagu, Pat, Marcos y Jorge, Corbata y Juan Pablo, te hablan de deportes. Ringo, Sport y Pato, incomprobables datos. El Corbal y el Faustbal, ¿y por qué no el handball? A las 8 todos los lunes por una radio y en el blog a diario. Chefos ya llegó, Bola sin manija ya empezó. Con el autónomo hecho canciones, el programa más grande. Chefos ya empezó, Bola sin manija ya llegó. Te va a gustar en tu perdición, es el programa más grande. Gracias, loco. Voy a ser re original y voy a decir que es lunes 8 de la noche y empieza Bola sin manija. Creo que nunca empecé un programa así. Estás en lo cierto, Patricio. Yo voy a gritar para que se me escuche bien. Yo estoy gritando, pero en verdad se me está escuchando normal. No sabemos, asiste, en realidad. Marcus. Estamos en una nueva edición de Bolas y Manija. Juan Martín está hablando en voz alta, pero... sin... Juan Martín todavía no maneja los tiempos de la radio, los códigos de la radio. Está mal. Bueno, estamos empezando una nueva edición de Bolas y Manija Radio. La primera edición de este año que tendrá Juan Martín, justamente, si no me equivoco. Es así. En el estudio, al menos. No, yo te vi este año. No, ya estuve. ¿En la semana pasada viniste? Sí. La pasada no, la anterior. La anterior. ¿Y yo no vine? ¿O sí estuve con vos? No importa. Sigamos con... estamos con Marcus también. Sí, hola. ¿Cómo estás? Bien. Soy... ¿quién sos? Soy de Suecia, pero con una mamá argentina. Así que si me olvido algunas palabras, me van a tener que ayudar. Te ayudamos. Pero soy acá como experto de los juegos de invierno. Muy bien, claro, típico, ¿no? De, sí. Pero pará, porque... disculpa la falta de respeto que te tengas autopresentar. Ah. Arrancó él por su cuenta igual, a él le gustó, pero, parece. Sí, pero espera, llevé una cosa para realmente... ¿Estás sacando algo? Para realmente mostrar que no soy... que sé que no es para jugar este podcast, este radio. Sí, ¿qué es esto? Muy bueno, nos está entregando en este momento. Sí, vas a tener que mostrarlo. Sí, es difícil. Como si fuesen unos anillos olímpicos con unas coronas y demás, como si fuese lo que se pone en un trofeo, digamos, en la parte superior de un trofeo. Exactamente. Yo tengo uno con los anillos olímpicos y vos tenés uno especial, con el fuego olímpico. Con la llama olímpica, exactamente. Che, muy bueno. Vamos a ver si... Son bañados en oro, ¿no? Le cuento a la gente que no ve que son una especie de... Marcus, pará. Dorados. De trofeo, claro, exacto. Perdón, ¿jugaste un juego olímpico? No, esto los encontré en la casa de mi abuela. Tu abuela jugó un juego olímpico. Capaz, no sé, sería vieja, así que capaz que jugó en los Juegos Olímpicos. Puede ser. Hace años. No hay registro histórico. No. Vamos a ver si Jumau, que por suerte está entre nosotros, puede sacarle una foto y ponerla en el Twitter, por ejemplo. Bueno, quiero avisar que Marcus es realmente... sueco. Sí. No había nadie dudándolo. Claro. No es Marcos impostando la voz ni nada. No. Marcos es un chiste. Uruguayo. Y este es Marcus. Sí. Yo soy Marcus. Perdón, Marcus, ¿el nombre completo? Morey Haldin. Muy bien. ¿Podés decirnos algo en sueco como para que la gente pierda la reluctancia a creernos? Välkomna till det här programmet. Vi ska prata om vinter-OS, hockey, curling, allt möjligt. Interesante en mi país y un saludo para mi madre. Ahí está, bien. Muchas gracias, Marcus, por este bello momento. Ahora, bueno, seguiremos hablando ya a lo largo del programa de deportes de invierno, deportes raros. ¿Por qué viene Marcus? Se preguntan todos. Ya lo dijo, como experto en los Juegos Olímpicos. Sí, me llamaron en Suecia para que venga porque necesitaban a alguien que hablaba español, que podía hablar en los Juegos Olímpicos. No, discúlpame, Marcus, acá nosotros somos de la gente que más sabe de deportes de invierno en el mundo. Sí. Sí, sí. Pero también es lindo tener... voces nuevas. Sí. Lo más importante es que vos jugaste. Sí, eso es cierto. Vos jugaste, por ejemplo, curling. Sí. Así que tengo la experiencia que puedo... Y nos vas a contar también de el juego más de invierno, más excitante, más emocionante, con más variaciones que hemos visto en nuestra historia, que es el de sentarse. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Eso también lo vamos a hablar. Sentarse en un montón de hielo. En un montón de hielo, eso lo vamos a ver también. Bueno, y un montón más que irán surgiendo. Déjame saludar a Demóstenes, a Corbata, que están en el chat, dos grandes amigos del programa. Y bueno, este es el primer bloque, Marcus. Es el cortito, es normalmente. El bloque de los títulos, donde damos los títulos que después vamos a hablar en el programa, que después no los hablamos, pero bueno, hacemos de cuenta. Sí. Entonces, vamos a estar hablando de los Juegos Olímpicos de Invierno, todo. Estuvimos viendo salto en esquí, estuvimos viendo patinaje artístico, estuvimos viendo patinaje artístico en pareja, estuvimos viendo curling, estuvimos viendo, ¿qué más? ¿Vos qué estuviste viendo? Yo vi culopatín pro, no sé cómo se culopatín llama. Culopatín pro estuvimos viendo, es cierto. Culopatín pro, también llamado luge. Tengo luge. Pero tengo un informe luge especial, vi toda la competencia y... Así que viste Bruno Banani. Sí, sí, impresionante. Banani le gustó mucho a Juan Martín. El italiano que rompió un récord histórico invierno-verano, toda la temporada. Toda la temporada, muy bien. Sí. Después voy a contar. Algo muy bueno que tenemos de tener a Marcus entre nosotros es que Jumano nos puede mentir con esas pronunciaciones raras que hace. Lunge dijo recién, sí, y ya lo corrigió. No sé muy bien si dijo que era italiano porque es, ¿cómo se dice? Tongiano, de Tonga. De Tonga. De Tonga. ¿Tongonés? Sí. No es italiano, Juan Martín. No, yo estoy hablando del italiano salió medalla de bronce. De bronce. Y que bueno, logró... Que vas a contar cuál fue el récord que rompió. No recuerdo cómo se llama. No importa, después lo buscamos. Pero ganó un alemán y salió segundo un ruso. Así sí, es. Sí. Y tremendamente motiva todas las competencias, ¿eh? Sí. Porque son deportes que uno, el agente común, Doña Rosa, no conoce, ¿sí? Entonces cuesta como agarrar el gustito que tiene cada deporte. Pero una vez que le enganchás morís de emoción. La vuelta... ¿Te das cuenta de que son todos una mierda? No, está muy bueno. Yo quería decir, hablando de esto, que ya empezaron a ver las típicas, ¿cómo se dice? Denuncias de arreglos y demás de los diarios franceses. En este caso diciendo que los Estados Unidos dejan ganar a Rusia en patinaje artístico. Pero bueno, están. Mira, después las buscaremos. Yo vi toda la competencia, todo. Y Rusia... Impresionante. La rusa. No hay que dejarlo ganar, ¿viste o qué eran? No. Impresionante. Estaban hablando de... Yo también los dejo ganar, claro. Claro, porque no puedo evitarlo. En el caso de pareja estaban hablando de la denuncia, ¿no? Estuve viendo esa competencia también de esquí donde bajan a través de unos montículos donde se nota que la única idea de ese deporte es romper rodillas. Debe estar hecho por la Asociación de Traumatólogos Mundial. Y la única idea de eso, obviamente, es romper ligamentos y meniscos. Y es muy exitoso, en esto. Te he visto roto varios. Así es. Mientras casi gol de Defensa y Justicia tenemos, Defensa y Justicia... De Patronato. Está jugando en Entre Ríos, en Patronato. Esta es la mal llamada Primera B Nacional. No sé cómo sería bien llamada. También empezó el campeonato de Primera, También, de Primera empezó. Sí. Ya tenemos candidato, ¿no? Racing ya es el candidato exclusivo de la gente, como cada vez que gana un partido. La verdad que no lo vi, ni... No lo digo por vos, lo digo porque, viste, que cada vez que empieza un torneo y Racing gana el primer partido, es el candidato exclusivo. Ah, es histórico, eso sí. Histórico. Sí, ya sé. Bueno, también hubo Liga de Inglaterra, impresionante, Liga de... ¿Cómo la amargamos de nuevo? Italia, no impresionante. No impresionante. Liga de España, un embole, no la soporto más. ¿Estuvo llorando Balotelli? Después del partido contra el Napoli, en el que hizo dos goles Higuaín, no se sabe todavía. Primero dijeron que había sido por los cantos racistas, pero después lo negaron. Y no queda muy claro por qué. Hoy leí un título que decía cómo Higuaín hizo llorar a Balotelli. Como que Balotelli había llorado porque Higuaín hizo un gol. O sea, cosa poco... Sí, mezclaron las dos cosas en el estilo típico de Olé, sensacionalista, de decir que un jugador hace llorar al otro como hacen siempre. Bueno, está también Jorge, un turco. Sí. Que nos visita, hoy tenemos un turco, un sueco. ATP. Porque nos venimos olvidando de lo que queremos decir. Estuvimos en la plana mayor, casi la plana completa de Bolas y Manija Radio, cubriendo la quali del ATP de Buenos Aires. ¿Pero no estuvimos todos en algún momento? No. ¿Quién faltó? Jorge, ah, Jumago. No, Jumago, yo estuvo. Detesto las qualis. Ah, está bien. Jumago es el único que no estuvo. La quali es el verdadero torneo de ATP. Una vez que termina la quali, empieza lo que no le interesa a nadie. Claro, es termina. Al revés en este caso. Totalmente. El verdadero torneo empieza en la quali y termina cuando empieza el verdadero torneo. Sí. Así que estuvimos viendo primero a un chileno de 17 años, Marcus, que el día de mañana, cuando sea top 10, vas a decir, en bola sin manija me lo dijeron. Sí, en Argentina. Me dijeron, pero lo perdí. Garín. Pero que. Y es, era bueno. Es sí, futura sí, promesa. Futuro es top 10, estamos diciendo, ¿no? No, es futura, es actual promesa. Claro. Futura realidad. No, y ponele. A mediados de año va a seguir siendo futura promesa. O sea que va a seguir siendo promesa. O sea que también es futura promesa. También, es futura verdad. Promesa, futura realidad. O sea que está número uno, más o menos. No sé si número uno, pero top 10. Es muy difícil para un chileno. Triunfar, digamos, sobre todo cuando se es promesa de chico, por lo general se malogran. Sí. Ya sabes, como bueno, toda la selección de fútbol. Claro, es algo de lo que se habló mucho, ¿no? En eso, sí. las cosas del tema del comportamiento con los jugadores juveniles, que es parte de lo que Bielsa más protestaba en su momento, ¿no? Pero bueno, más allá de que vamos a estar contando de Cristian Garín, déjame nombrarlo. Sí, sí. Si se lo puede nombrar porque es menor. Sí. Sí, pero le tenés que blurrear el nombre. Ah, bueno. Vamos a estar hablando de él y de tantos otros partidos que hemos visto. Francisco, te miro. Y, es más, y uno de los partidos más interesantes que vi no se jugó oficialmente. Porque estaban peloteando en la cancha auxiliar Ceballos con Del Bonis. Partidazo. Partidazo. Me quedé viendo ese. Si bien era un entrenamiento. Pero jugaban como una final, ¿eh? Una final. O sea, más o menos, como juegan ellos. Sí. ¿Quieren perder ni en el entrenamiento? No. Último momento, ¿eh? Guille, parece que Pela quebró a García López. Guido Pela. Guido Pela quebró a García López, lamentablemente. Le llamamos tranquilidad a la familia de García. Ah, no, es el set. No dije nada. Bien. Bueno, nada más. Y tantas cosas más. Nada más, no creo nada. Ah, rugby. Se está disputando el Seis Naciones, ¿sí? Se disputó la segunda fecha y muchas novedades, mucha información también sobre eso. No tenés nada, ¿no? No viste nada. Sí, estuve viendo, viste, ganó Francia, ganó Inglaterra, ganó Irlanda. Y hasta ahí, pues son seis naciones, no puede ganar nadie más. Ganaron esos tres. Está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más deportes tenemos, Juan Martín? ¿Vos con básquet? Yo tengo todo un informe terrible de habla con ganas fuerte como un hombre. Fútbol argentino y alguna otra cosa más que seguramente me acordaré con el correr del programa. Buenísimo. Jorge. De todo, chispas de. ¿Por qué mientras decís de todo haces que nada con la cabeza? Jorge está con pelo. Está con pelo, Jorge. Y a mí me dio como cosa abrir la puerta y encontrarme a Jorge con pelo. Muy raro. Con pelo y canoso, ¿eh? Y sin gorra. Pelo canoso y sin gorra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jorge? Es como el papá de Jorge. Claro, es verdad. No, es un cambio de look porque descubrí los manchones de canas a los costados, como Clooney, como Lombardo de la Juventus, como el arquero que parece Clooney de Grecia. Claro. Y dije. Como Viali era. ¿Eh? Viali era el que tenía. Como estoy confundido. También, como Crespo ahora. Es verdad. Y entonces, bueno. Como dijo Juan Di Natale. Esta es la posta ahora. Che, ¿qué te pasó en el brazo? Esto es muy raro. ¿Algún era médico, obvio que iba a ser muy raro. Jumagu, Adrián, me podrá decir. Claro, tiene un pedazo de plástico en el brazo. Me picó algo raro o me raspé con algo raro. Sí. Entonces, mi jefa, que es una científica de renombre, de ¿sí? Posta. Me dijo, a mí en Estados Unidos me explicaron, hay un método genial que es por si hay unas bacterias anaerobias que son lo que te están produciendo esa reacción, se le pone plástico la encima y no pueden respirar. Claro. Yo no sé si en este momento lo estará contando ella. Se está cagando de risa en este momento. Porque ella tiene un programa de radio. Claro, y hay sale por internet. De eso, es muy probable. Pero yo sigo con la plasticola en el brazo. ¿Hace cuánto que tenés plasticola en el brazo? 4 horas. Adrián, o sea, esto puede ser verdad. ¿Hiciste plasticola para matar a las bacterias a la vieja usanza, digamos? Por asfixia. Te faltó tipo pegarte en el brazo para matarlas por aplastamiento. O prenderse fuego el brazo. Bueno. Una hipoxia inducida con boligoma. Sí, aparte no son anaerobios los que colonizan la piel. Punto número uno en general. decirle a esta, a la científica de fútbol, de renombre, que ganó todo en la ciencia, premio Nobel, premio Gardel, un Grammy. Pero bueno, puede haber en aerobio, puede haber, pero no son los principales implicados. En Estados Unidos capaz sí, porque ella la aprendió en Estados Unidos. No sé, en Suecia, ¿qué bacterias hay? ¿Qué tipo de bacterias hay en las series en Suecia? Se mueren todo por el frío. Se mueren por el frío. No hay bacterias en la piel. Igual, perdón. Eso es un país en serio. Agarrás una bacteria. No hay bacterias en la piel, te cortás y no pasa nada. Agarrás una bacteria aerobia y le pones plasticola y se muere igual. Depende si ingiere o no. Si la bacteria es piola, porque las infecciones no son para giles. En Estados Unidos puede ser, pero acá las bacterias se criaron en la calle. El potrero, tienen potrero las bacterias acá. Te cierran la boca, te aguantan el aire, no sé, 10 minutos. ¿Cuánto hace que lo tenés? 4 horas. 4 horas, pero no se le pueden pegar los cilios ¿Cómo? Los cilios, el flagelo se le puede pegar a la plasticola. Un flagelo, sí. El flagelo, sí. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Yo, estamos todos. Ya ahora en serio, el tipo que más sabe de deportes de invierno, Marcus, es Juan Pablo. Ya estamos todos, estamos los 7 hoy. Y también uno de los tipos que más sabe de tenis. Estamos los 7 con una letra de diferencia nada más. Sí, estamos todos. Ha sido reemplazado Marcos. Tú lo conociste a Marcos, ¿no? Sí. Al viejo Marcos. Al viejo Marcos. Perdón, ni siquiera una letra, con un palito. Palito en la parte de una arriba. Una financiación de diferencia. ¿Qué nos querías decir de Suecia antes, de las bacterias? No, ya está. Sí. Bueno, hacemos una pausa y nos metemos de lleno en los Juegos de Invierno, sí. Por favor. Vamos a escuchar un tema del gran Guillermo Vilas, un homenaje también al invitado Björn Borg, Yo soy Björn Borg. Ese deporte que dicen que inventó, pues sé que esa fama lo hizo creerse Dios. Prefiero verte de blanco, pinchando Roland Garros. Prefiero verte de blanco, jugando con Björn Borg. Yo soy tu Björn Borg, yeah. Yo soy tu Björn Borg. Eso con la poesía, pues con el rock and roll, también se metió en el cine y ahora gobernador. Prefiero verte de blanco, de pincha en Roland Garros. Prefiero verte de blanco, jugando con Björn Borg. Tu Björn Borg. Prefiero verte de blanco, vestido en Roland Garros. Yo soy. Prefiero verte de blanco, jugando con Björn Borg. Yo soy tu Björn Borg. Yo soy tu Björn Borg. Porque no se queda quieto con todo lo que ganó. La volea no era su fuerte y este es mi pasillo. Prefiero verte de blanco, de pincha en Roland Garros. Prefiero verte de blanco, jugando con Björn Borg. Tu Björn Borg. Quisiera darte una mano, pero necesito las yo dos. Soy tu Björn Borg. Yo soy tu Björn Borg. Yo soy tu Björn Borg. Yo soy tu Björn Borg. Ese sería yo. Sé que te parezco chanta y que nadie te ayudó. No quiero ser el primero, yo soy el último que te cagó. Último que te cagó. Último que te cagó. Último que te cagó. Último que te cagó. Yo soy tu Björn Borg. Yo soy Björn Borg. Yo soy Tupión Bor. Yo soy Tupión Bor. Yo soy Tupión Bor. Yo soy Tupión Bor. Yo soy Tupión Bor. Yo soy Tupión Bor. Yo soy Tupión Bor. Yo soy. Yo soy Tupión Bor. Tupión Bor. Yo soy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Alejandro Apo. Un saludo, compañeros de Bola Sin Manija. Y les dejo una frase. Ay, Lunati. Lunati, eso fue penal. Bueno, ya estamos acoplando, Juan Martín. Sí, sí, bajada de voz. Juan Martín. El retorno. Ahora sí no, estamos. Bueno, disculpen, estaba Juan Martín en la operación, por lo cual. Algunos inconvenientes técnicos, Marcus. Escuchamos la canción de Björn Borg. ¿Te gustó? Me gustó y empecé a pensar, no sé si se acordaban, de cómo después de 10 años que se terminó de jugar, entró a un torneo de nuevo, pero quería jugar con la raqueta de madera. Antes, sí. No sé, era como, no sé si era una broma o trató de ganar de verdad, pero era un fracaso, por supuesto. Claro, jugó con la raqueta de madera contra los más modernos. Si llegó a jugar un torneo Borg, te referís. Sí. Con raqueta de madera podía servir. No, dijo Borg. Pero bueno, está bien, no importa. Pero por ahí estaba Vilas en sueco, sí. Se dice Borg. Sí, no sé. Por ahí, ¿no querés hacer al revés? ¿No querés traducir lo que él dice en español al sueco, vos? Sí, es la idea. No, perdón. Es verdad que Vilas en sueco se dice Borg, porque, o sea, decí, tenista con vinchita, famoso en los 70, que ganaba mucho y era el número uno de su país. Acá se dice Vilas. El sueco de Björk. Totalmente, gracias por hacer una demostración. Björk no, Borg, perdón. ¿Cómo es Borg? Ya le digo Björk. ¿Vos le decís Björk? Björk. Björn Borg. Björn Borg. Boy. Boy. No, no estás diciendo el apodo. No es que el chico Björk. Björn Borg. Ese es el nombre. Acá siempre dijimos Björn Borg. Sí, Borg, es lo mismo, ¿no? No, no, ¿cómo es lo pronunciás? Boy. Björn Borg. No. Es el chico Björk. La J es una I. Sí, no sí. Tiene. ¿Qué J? ¿Qué J? La J. Sí, estamos hablando del apellido. El apellido, como algo. ¿Se pronuncia Boy? Bori. Bori, pero la R creo que es muy suave. Boy Bori, Boy Bori es. Nos está haciendo decir concha. No. Suecia te está cagando de risa mal. No. Ok, lentamente. Bjorn. Bjorn. Pero mi mamá vivió en Suecia durante 25 años. 30 años, muchacho. Y no puede decir Björn. Es la palabra más difícil de decir, así que es un poco. La palabra más difícil del diccionario es sueco, el... más o menos, es Björn. Ese sonido, porque a veces, por eso me sí, cuesta. Por eso. Pero Bori. Bori, Björn Bori. Björn Bori. Está bueno. Bueno, llegó a jugar un torneo con raqueta de madera contra las raquetas nuevas. Sí, y no sé mucho más de eso, pero no sé por qué lo hizo, era muy raro, pero igual lo hizo. Perdió. Y, claro, directamente. Sí, claro. Creo que ganó un partido. Sí. Y perdió el de la vida, ¿no? Bueno, es como. ¿Perdió el de la vida todavía? Sí, perdón. Y de alguna manera sí, porque perdió segunda ronda con un español cualunque. Tiene una marca de calzoncillos, lo que hace. Un récord. Sí. No, una como una empresa de calzoncillos tiene en Suecia ahora. Bueno, bien. Un ganador. Pero no del. Pero bueno, pensemos que es. Perdón, Jorge. Son Björksers. ¿Cómo? Björksers. No, malísimo. Pensemos que es malísimo. como que, no sé, vuelva. ¿Quién puede ser? ¿Un jugador de los 50, 60? Vilas. Ernesto Grillo. No hubo. Ernesto Grillo quiera volver a jugar con una de tiento. ¿No? Sí. Bueno. Dale, seguí con el ejemplo. No, es eso nada más. Bueno, sería difícil porque, bueno, todos los otros 21 jugadores deberían estar de acuerdo, ¿no? Si bien acá nos estamos muriendo de calor, nos vamos a transportar al hielo, ¿sí? Esta introducción pelotuda para llevarnos a los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputan este año en Sochi. Juan Pablo, vos que sabés mucho de Rusia. Soy el especialista en Rusia. Un centro turístico, geografía pero rusa. De verano, ¿no? Está en la costa. Sí, suele pasar igual, que los centros turísticos, hay muchos centros turísticos de verano en el mundo. Rusia tiene el suyo. No todo en Rusia es nieve, a pesar de que los Juegos Olímpicos de Invierno son en nieve, ¿no? Es a orillas del Mar Negro, del Mar Muerto, el Mar Rojo. De todos, de negro, todos. El negro. El Mar Negro de Alma. Como dato de color, leí el otro día que se gastaron 50.000 millones de dólares, no estoy exagerando ni nada, en los Juegos. De los cuales más o menos se supone que 20.000 millones fueron por sobrepesos y coimas. Sí, pero era, creo que es costó tanto como los 3-4 anteriores juntos. Solo, sí. Pero lo que no lograron, parece, después lo vamos a comentar un poco, si bien es terminar los hoteles, especialmente los que está la prensa. Están pasando cosas muy raras. Hay unos baños con dos inodoros. Sí, inodoros, eso es lo de menos igual. Al lado del otro. Derroche. Bueno, pero ahí está lo del sobreprecio, ¿no? Pero se supone que uno no usa el inodoro al lado de otra persona. No sé cómo es en Rusia. Pero alguna vez... Ya sabemos lo que es. No, acá no, las chicas no lo hacen cuando salen al club, al boliche. ¿Van juntas? Sí. Sí, creo que fue. no era tan única juntas. Situación. Pero en un hotel, no. ¿Te parece? No. Acá también están los mingitorios donde para orinar sí, parado. Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí. Claro, eso capaz que para los árabes es absurdo, sí. ¿No? No sé en India, algún árabe, Jorge, vos como árabe. En India, que es muy lo más parecido a los árabes que conozco, y en bueno, en Dubái hay mingitorios. De hecho, en India eran argentinos los mingitorios. Con lo cual yo marca Roca, con lo cual yo entendí que los indios se cagaban, porque los inodoros también, en Roca, ¿no? Claro. Toda una cosa muy loca. Pero, o sea que en realidad no sabemos si hay mingitorios en India. Hay unos argentinos que los pusieron ahí porque no sabían qué eran. Es probable, pero muy loco, ¿eh? Que uno iba al baño y se sentía como en casa. Tiramos una pregunta y un tipo que estuvo ahí... Siempre hay alguien que estuvo... cualquier cosa, pero estuvo ahí. Cosas incomprobables. Es cierto, es totalmente verídico. Tengo una foto incluso del mingitorio. La foto vamos a estar llevando. Bueno, pero... hubo esquí, sí. Hubo patinaje artístico, que en eso me voy a focalizar. Yo empezamos con patinaje artístico. Dale. Bueno, empezó la competencia por equipos, una novedad en los Juegos Olímpicos de Invierno, si bien después se van a dar las competencias individuales, de pareja, donde cada uno gana una medalla, y acá ahora, sumaban para el equipo. ¿Y cuántos eran en cada equipo entonces? Eran la pareja, la individual masculino, individual femenino, pareja... Y otra pareja, pero que no eran acrobacias, sino como de baile. Dance Ice era. ¿Individual masculino, pero es en equipo? ¿Cómo es eso? Vos sumas para el equipo. Salís primero, por ejemplo, te dan 10 puntos. Salís segundo, 9 puntos. ¿Sí? Ajá. Finalmente suman todos los puntajes de las 4 competencias de los programas cortos y pasan a una final los 5 primeros. Pasaron Rusia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Italia. Después, entonces, los programas largos se dieron entre esos 5 países y Rusia. Yo no sé quién dijo acá la barbaridad que Estados Unidos dejó ganar a Rusia. Sí, Patricio. Perdón, lo elegimos nosotros. Estamos levantando las denuncias de los diarios franceses. Bueno, pero no podemos creer en los diarios franceses. Y por alguna hipótesis en particular, ¿por qué se cree que es? No creo que por amistad. Entre ¿O tenían un francés que no ganó o qué? Por buena onda. Francia, bueno, lindo. No recuerdo, creo que no estaba, me parece. Estaba, los que quedaron afuera, estaba Gran Bretaña, China... y a otros tantos países, ¿no? Hay competencias individuales y dobles. Sí, parejas. Pareja, bueno, perdón. Parejas. Yo tengo la jerga del tenis. Parejas siempre heterosexuales, ¿eh? Sabemos que en Rusia hubo toda una movida, una polémica que llevó a que Obama y tantos otros presidentes no fueran. Epa, ¿usted qué está diciendo? ¿Que Obama es gay? No. Es negro. Sí, es negro. Fuerte, piel, ojo, no de alma. Pero lo que quiero decir es que Rusia sacó unas leyes, no sé si las sacó ahora o antes, pero bueno, Contra la propaganda del gay. Contra la propaganda. El claro, lobby gay. El lobby, sí, gay. ¿Cómo el lobby... sería el lobby gay? No sé, pero creo que la ley es más o menos que no podés mostrar imágenes positivas de gays, porque entonces los niños van a aprender cómo ser gay y entonces no van a ver más rusos en el futuro. Perdón, quiero hacer el chiste que va a hacer Jorge. Van a aprender cómo ser gay en Rusia, ¿no? Justamente. Eso por un lado. Por otro lado, lo que venía a decir en realidad es que eso hablamos. ¿Era el mismo? Iba a decir que los que les gusta el cine van a aprender cómo ser gay en Einstein. Claro, lo más rebuscado. Sí, era como ser gay. Podés hacer a partir de ahora el chiste. Pensá que en atletismo, ¿no? Es tan importante el nombre de ser gay. Ser gay busca. Fíjate que los tipos están metiendo tanto la política anti-gay en los juegos que en el culopatín, justo, ¿no? ¿Qué nombre? En el Lush. ¿Lush era Marcus? Luge. El que gana, el ruso que sale segundo, medalla de plata, de nombre le ponen, porque no creo que se llame así, le ponen semen. Semen. Lo que venía a decir que hemos hablado de este tema alguna vez en este programa, y la ley sí habla de propaganda homosexual, pero lo habla así en términos tan generales que cualquier cosa puede ser interpretada como propaganda homosexual si tienen ganas. Claro. Claro. Una perder incluso, ¿no? Como perder cosa de no tenés... Fuiste para atrás. Te rompieron el culo. Igual me parece raro que justo eso lo diga Patricio, que siempre que estamos hablando entre nosotros, cada cosa que decimos pone cara como que lo estamos diciendo con un doble sentido. Y es raro que suceda en Rusia, el país de Putin. Sí. Sí, yo creo que es un poco como una defensa, ¿no? Para... Quizás fue para promocionar los juegos, ¿no? Como para darle un toque controversial y como más épico, ¿no? De epa, no solo estábamos compitiendo entre nosotros, sino contra el gobierno. Yo pronostico antes del final de los juegos un beso gay o lésbico desafiante con escándalo. Ah. Bien. Buen pronóstico. Seguramente. Sí. Ahí ganaríamos todos. No, pero el comité olímpico, no sé cómo se hace, están muy así que no puedes hacer propaganda política, ni puedes hacer propaganda de cualquier cosa negativa. Por ejemplo, no sé si vieron el escándalo del esquí del equipo noruego. No, contanos. Tenían cintas negras porque uno de los... el hermano de uno de los jugadores, es que no sé si dice jugador, uno de los atletas, se había muerto. Siempre jugadores. Sí, el día antes. Así que se pusieron cintas negras así de... De luto. De luto. Y después le dieron una tarjeta amarilla oficial, más o menos. Por hacer olímpico. Propaganda de la muerte. Sí, no, dijo... No, es cierto. Y entonces le preguntó... No sé. Y un periodista sueco le preguntó, ¿y por qué...? No era un gesto lindo, ¿por qué no se podía hacer? Y dijo, no, pero tenemos 3.000 atletas y va a haber un montón de gente que tiene gente que se muera en su familia, así que no podemos cada uno se va a poner algo negro porque se muera, jugar todos de negro no se va a diferenciar. Está bien, acá estoy con el comité olímpico. Estoy con Rusia. No, pero también estamos hablando de patinaje, pero los que están, y esto no, porque lo que es importante en Suecia, por ejemplo, es mirar el total de las medallas. Sí. Para saber que estamos antes de Noruega, que nunca pasa. Ah, y ahora... Es el rival. Sí, es el rival más grande. Y ahora está primero los Países Bajos, o Holanda. Están como número uno con 7 medallas. Lo tengo a Canadá primero. Sí, hoy Holanda ganó 3 en una misma competencia, en patinaje, en velocidad. Están iguales. No, perdón. Perdón, Juan Pablo, que te interrumpí. No dije nada, así que... Entonces, bien interrumpido. Sí. 3 de oro tiene Canadá, 3 de plata y 1 de bronce. Ah, entonces tengo Holanda. Una lista vieja acá. Para ustedes está bien eso de contar las medallas por oro. Ustedes la cuentan por oro, vos dijiste que las contás en este momento por la cantidad total. Sí, depende. Yo cuando entré en Wikipedia para verlo, estaba en de los Juegos Olímpicos anteriores, estaba por oro. Y no por medallas. Sí. Para mí las medallas se cuentan por oro. Sí. No para mí se deberían contar con puntos. Tipo, oro 3, plata 2, bronce 1 y que haya una puntuación. Es, ¿no? Es muy complicado. La tiro. Muy complicado. Es muy fácil. Con un Excel se hacen 2 minutos. Sí, pero lo que quiero decir es que Holanda ya tuvieron su momento, más o menos. Ya tuvieron su deporte. Ya está. Más que esto no van a sacar. No. Claro. Igual. Dale. Perdón, iba a decir que por regla. Por convención se cuentan la de oro, es así siempre, y va a ser así siempre. Va a ser así siempre. Una cosa que también creo que habría que hacer es las medallas por disciplina. Porque, por ejemplo, en los juegos de verano, que nada tienen que hacer en este bloque, pero, por ejemplo, vos tenés en básquet, fútbol, ¿no?, o algún deporte de equipo, te da una medalla de oro. Si sí, un equipo que es un país que es bueno en eso, sí, es una medalla de oro. Y, por ejemplo, natación, sí, podés ganar 20 de oro. Eso, claro, eso, sí. Y los juegos, pensarlo, para... los juegos de verano no son tan de verano. Tendrían que, o sea, los juegos de verano son más de media estación, me parece. Primavera, ¿no? Son del resto. Fútbol, básquet, se puede jugar en... el resto del año. Claro. Es como el juego de invierno y el juego del resto del año. Juego del resto del año. Debería haber un juego de verano, realmente. Ahora también estás hablando de una perspectiva argentina. En Suecia es solamente el verano que puedes jugar al básquet afuera. Ah, claro. Sí, es verdad, es verdad. Pero jugar adentro. Pero podría haber unos juegos que sean realmente verano. El otro día decíamos de las competencias tipo de tirarse trampolín, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo dijimos el otro día, ¿ves? ¿Cómo? Tobogán. Claro, tobogán de agua, ¿no? Esas cosas, como eso, que podrían ser una competencia. Eso es de verano, realmente, ¿no? Tejo, pelota paleta. Sí, o surf. Surf. Kitesurf. El Dakar, que es de verano. El Dakar es de verano. Se hace en verano. La Australia, ¿no? Fútbol con jugadores duros de la pretemporada y debutantes. Claro, fútbol malo. Claro. Peor fútbol que el... malo, fútbol, sí, peor. Fútbol malo. Fíjense que en el verano lo que es el agua en el verano es la nieve en el invierno. Qué lindo eso. Para pensar, Ese tobogán de agua termina siendo el luge. Luge. Y el windsurf. Ah, sacan la vela y termina siendo el snowboard. Ah, que pueden usar la misma, el mismo tobogán, más o menos. Claro. En el verano ponerle agua nomás. Sí. Es verdad. Lo que está diciendo Juan Martín es que hay un yin y un yang del deporte, que lo que es del verano se puede traducir al invierno. Sí. Sí. ¿Podemos traducir todos los deportes? Pero, perdón, a ver, el fútbol no se puede traducir al invierno, ese es el problema. Y un bandy es como un fútbol, sí, sobre hielo. Yo vi una vez un fútbol sobre patines en los años 40, no sé. Dale, Jorge. El waterpolo es el handball, sí, claramente. Sí. Pero son los dos de verano esos. Claro, el handball. Tiene que ser uno de invierno. El handball sobre hielo, querés decir. El hockey sobre hielo es el hockey sobre césped. O sobre patines, sí. Ojo. Más sobre patines, diría yo. Pero yo diría decir que hay mucho... El curling es el bowling del... Perdón, no te escuché. Del tejo. El box lacrosse es el hockey de verano. No, y el handball de verano es tirarse bola de nieve en invierno. Sí. No sé si el hockey sobre hielo, ¿lo hablaron algo? ¿O? No, yo te quería decir, Marcus, que empiezo a ver los países con medallas. Sí. Canadá, Holanda, Noruega... Estados Unidos, ¿por qué Alemania, no esa veo cosa? A Suecia. No. ¿Fracaso? No, yo la veo, pero está un poco abajo. Sí, creo que tenemos dos medallas de plata. Dos de plata. Dos, sí, de plata. Sí. No, la gran esperanza, como siempre, es el hockey masculino, claro, sobre hielo. Que es el problema de Argentina en, sí, el Juego Olímpico de Verano, que son buenos en deportes de equipo que no, sí, dan tantas medallas. Ah. Si no, Argentina sería el país más... importante acá, a nivel mundial. Les voy a mostrar una foto para mostrar por qué Suecia tiene una oportunidad más grande que Canadá y Estados Unidos, por ejemplo. Ahí nos muestra esta foto. Es la cancha de hockey de americana y la de, ajá, Europa. Y este año, porque los Juegos Olímpicos es en Europa, se juega en una cancha más grande que es la cancha europea. Ajá. Así que los juegos, como el estilo de juego es un poco diferente. En Estados Unidos es un poco más pequeño, así que hay más tackles, menos, claro, patinaje, menos técnico. Y en Europa es un poco más técnico, un poco más de lugar. Son como 5 centímetros o un metro a cada lado que es la diferencia. Pero igual puede hacer que Rusia y Suecia y Finlandia tengan más oportunidad que Canadá y Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Un poco lo que pasa acá en el fútbol cuando van a la cancha de Olimpo. A la vieja. O de Argentinos. Junior, por ejemplo, que se habla tanto. Claro, lo que pasa en el básquet que también, si bien últimamente a Estados Unidos no le está costando tanto, pero las reglas FIBA también le han costado en algún momento, ¿no? Porque se juega diferente, el tiro de tres es desde más cerca, exacto, ¿no? Me parece. En realidad eso tendría que beneficiarlos a ellos. Y, pero todo eso te cambia la perspectiva. NBA y Juegos Olímpicos son diferentes, entonces. Sí, ah, sí, sí. Sí. Claro. Ese, pero igual, ojo, por eso es como cuando los bolivianos que juegan en la altura. Ciudadanos de nacionalidad boliviana. Bajan al llano. Sí. ¿Qué pasa? No te beneficia porque vos ves un rival que decís, ah, este no puede tirar para tres todavía y tira para tres. Claro, claro, no, y de Bolivia te referís. Hablando en serio, lo que sí los perjudica a los Yankees por lo general en los Juegos Olímpicos es el juego de equipo, no, no tienen un juego de equipo muy desarrollado. Muy claro, individual. Bueno, pero eso es una cuestión de estrategia, no es de reglas. Pero la estrategia de la NBA es muy distinta. Pero, al y ahora, FIBA, pero perdón, pará, ¿en la NBA no se juega con marca personal y en FIBA con marca en zona? En la NBA ahora también se puede marcar en zona, no de la misma manera que en FIBA. Pero hay equipos como San Antonio que sí ya juegan un básquet más tipo FIBA. Pero es muy individual, muy de jugador... Mano a mano, el de mano potrero. Mano, de... Sí. Chicos, yo tengo una propuesta para subsanar este problema. Hay que diversificar... el de las medallas. Hay que diversificar las modalidades de fútbol. Sí. Ah, está bien, sí. Fútbol 6, fútbol 11, tiro libre, tiro libre, corner. ¿Sí? Sí. Y ahí sacamos 30 medallas de oro. Fútbol sincronizado. Sí. A pegarle al travesaño. Jueguitos. Claro, uno que sea de como patinaje artístico, que sea más subjetivo, que haya un jurado y los jugadores hagan algunas gambetas. Ahí vendrían los de Bangladesh y juegan al chinlone y nos rompen el traste, ¿no? Y bueno, habrá que aprender el chinlón. Pero con puntaje, no que sea todo gol, sino, no sé, un partido, así que no importa el resultado, pero... Jugar sin arcos, sí, el sueño de capa. Sin arcos. Con jueces que y el juez dice 8 puntos. Volvamos a la actualidad de los Juegos Olímpicos de invierno, ¿te parece? Sí. Bueno, sí, pero es así, ¿no? Una cosa lleva a la otra. ¿Son los medallistas suecos, Marcus? Perdón. Mucho más nazi, Jumago, ¿eh? Este año nos está poniendo en vereda. Él nos va a siguiar por... Siempre fue de alma, ¿no? Marcus Hellner. Sí. Una medalla de plata en la especialidad de esquí. Sí. ¿Cuál tipo de esquí? Ya te ¿qué estoy el skiathlon, no? No. A ver, ¿Y saben qué es el skiathlon, no? Que se cambia de estilo en el medio y de esquíes. Primero el estilo clásico, que vas con los pies paralelos, así, y no puedes hacer el estilo skate. Ajá. Y después cuando vas al el estilo skate, vas más como cuando patinas, así, al lado. Así que son como cambias en el medio. Hay sutiles diferencias en los estilos de esquí que creo que quienes no vivimos en el invierno no las llegamos a divisar. No. Es como los esquimales que tienen 20 formas de decir blanco. Nosotros, los latinoamericanos, vemos un esquí. Sí. Hay 20, vemos uno solo. Sí, sí. No vemos más. Igual quiero plantear la polémica. Demasiado esquí. Sí, ¿no? Sí. El invierno no es solo esquí. Mucha nieve, que el salto en largo con los esquíes esos, que me caigo, que me tiro para abajo, me tiro para arriba, el biatlón estuve viendo hoy. Que era un sueco que hizo el estilo de V, no sé si cuando se tiran para abajo así, antes iban con los esquís paralelos, después en los 80s era un sueco. Ah, fue un invento sueco. Que se puso como una V, sí. Una V corta. Claro. Eso y, en el salto en largo, digamos. Sí, salto en largo. Estuve viendo, Yo también. Ganó un polaco. No llegué a ver cómo terminó, pero estuve viendo. Es muy interesante cómo quedan totalmente fijos e inmóviles en el aire. Es increíble. Porque sabía que había... Porque es parte de... Tienen que hacerlo así para ganar puntaje. Claro, es... ¿No? Según la... Más velocidad también, o sea... Sí, creo que es puntaje y... Es distancia. Sí. Distancia y puntaje. Pero por la calidad del salto. ¿Saben cuál es el problema grande con ese deporte o el deporte, el problema de salud que tiene? No. Mueren. Anorexia. ¿Cómo? Anorexia. ¿Cómo se dice? Anorexia. Porque es como los jockeys, que es el caballo. Las bailarinas. Que es re bueno ser flaquito. Así que claro. Tuvimos unos casos conocidos en Finlandia, por ejemplo. Terrible. Igual ser muy flaco no puede hacer que quizás nunca caigan o que caigan claro, demasiado atrás. Creo que la cosa esa de masa que estaban hablando la semana pasada, de quién se cae primero, un gordo. Sí, Jorge lo comentó. Jorge, dale vos con la parte física. ¿Quién cae primero, un flaco o un gordo? No sé de dónde ni para qué. Los dos. Sí, sí. Gracias. Pero así que no sé por qué son anoréxicos. En el aire con los esquíes y los trajes y la forma que ponen, obviamente hacen resistencia y van planeando un poco también. O sea, eso sí importa. Es cross country, ¿sí? Hay 15 kilómetros de esquí clásico y 15 kilómetros de esquí libre. Sí. Yo, lo poquito que vi, te diría que el esquí clásico es más como una marcha, ¿no? Que hay que, como que no se puede correr. Si bien con los esquí nunca se puede, no se recomienda correr. Y después el libre vale todo. Sí. Tipo, si querés reptar. Y ahí va más la picardía, ¿no? Sí, vale. ¿Agredir al adversario? No, me imagino que no. Poner alguna traba o alguna trampa. Esquiar, por ejemplo. ¿Cómo? El que quiere puede esquiar, incluso, y con eso ir más rápido. Sí. Uno de los mejores deportes del mundo que yo estuve viendo es el biatlón. Sí. Que es ir en esquí con una escopeta atrás. No, la escopeta la tienen en el lugar de... me parece. No, la llevan tipo mochila. Tipo mochila, y de golpe se paran... y le disparan a unos blancos fijos, que yo creo que tendrían que ser animales, con todo respeto por los animales. No queremos que... No, bueno, yo lo tuiteaba, no hace falta que sean de verdad. Pero unos patitos de goma que vayan dando circulares, ¿no? Dando vuelta y le vayan tirando. Estaría bueno. Sí, incluso a osos. ¿Qué mejor que ver aparecer un oso, por ejemplo, y que le tiren con esto? Sí, y los rusos que ya le ponen los anillos así a los osos para hacerlos bailar, podían ponerlos en la cancha también. Claro. Yo haría un triatlón, tipo, que lo tenés que matar y después hacer el asado. Sí. Igual un peligro. Y ahí gana Dinamarca. Con esquíes, en la nieve, con una escopeta. La verdad que un peligro, porque es fácil resbalarse. Me hace acordar a la película Top Secret. No sé si recuerdan que... ahí hacen el famoso... el surf, el shoot surf, ¿cómo era? Con rifle, ¿no? Donde mientras hacen surf tienen que tirarle a los platos y bueno, muchas veces pierden la vida gente porque las olas... Sí, bueno, pero el deporte, Juan Martín, hay riesgo de muerte y esto lo tenemos que... Sí, hoy comentaba y un amigo en Twitter, Esteban, que alguna vez estuvo acá en este programa, decía, ¿no? Que es lo más cerca a James Bond que está un deporte, ¿no? Sí, tiene toda esa cosa. Además, bueno, en la nieve, rusos, ¿no? Sí, pero entonces canadienses. Tiene que haber como una pata donde tenés que besar una chica. Sí, falta una parte donde tengan que tomar, además tengan que estar, ¿no? Con el influjo del alcohol, que tengan que ir tomando tragos y rescatando modelos. Pero sí, fuera de eso... Sí, los esquís poder hacerse la corbata. ¿Qué tienen? Una corbata. Tienen un moño. Hacerse el moño en esquí también. Sí, pero un gran deporte. Es muy emocionante el momento en que llegan a la parada de disparo, porque... un error ahí los condena a 150 metros de penalización y eso en la recta final te mata. Suecia tenía, por suerte, no literalmente. Generación dorada hace unos años, pero ahora ya no tenemos nada. Hace unos años teníamos... Es muy bueno porque se meten como en unos boxes, donde tienen que girar como en falso, digamos, para pagar la penalización por los disparos errados. Claro, y digo, me imagino si incluso en vez de errar el disparo a donde tienen que ponerlo, le pegan a otra persona, también deben ser penalizados, calculo. Las vueltas. Pero eso ya con el código penal de Rusia en este caso. Dice el ciego Juan Martín que ajusten los micrófonos, que no se escucha bien a algunos. Sí, es que estamos usando freestyle los micrófonos, pero bueno, vamos a tratar de mejorarlo eso también. Y hay una cosa que está bueno, perdón, del biatlón, es... gol de Defensa y Justicia, empata el partido. Perdón que te interrumpa, Juan Pablo. Último minuto. Patronato había hecho el gol hace un minuto también. Volviendo a los Juegos de Invierno. Que está bueno que el biatlón se define ahí, no sé, cerca, en la cancha. No sé cómo explicarlo. Pero los otros deportes, por ejemplo, el luge o el patinaje en velocidad, hacen etapas. Entonces uno nunca sabe bien... si está ganando, si está segundo, si está tercero. No me gusta eso. Tampoco el indicador de la televisión te indica bien. A veces te indica solamente el resultado parcial, pero no te dice cuánto le falta para alcanzar al primero. Cuando estuve viendo el UBE, lo que no entendí era que yo veía que se largaban, llegaban, y yo veía que decía 3:22. Y decía, qué rápido pasó el tiempo, pero si fue mucho menos. Claro, después me di cuenta que se suman las cuatro etapas. Claro, sí, era por sumatoria. A cambio el día... toda emoción, porque el alemán que ganó ya tenía un segundo y medio de ventaja antes de empezar la cuarta etapa. Con lo cual, era cuando las distancias entre, qué sé yo, el segundo y el veinteavo no llegaba al segundo casi, o el segundo... Sí. Claro, en cambio el biatlón es mano a mano, es 40 minutos. Un arma cada uno. Un arma cada uno, como decía hoy, 50 tipos corriendo detrás del que va adelante. Sí. Y listo, ya está, que ya primero gana, no hay más vuelta que eso. Y estuvo muy bueno hoy que... El que iba adelante, el francés, cuando hizo los 5 disparos correctamente, ya ahí se dio cuenta que ganaba y gritó un gol de biatlón, ¿no? Como corresponde. Sí, sí, sí, golazo, ¿no? Sí, sí. Déjame, porque vos nombrás, Juan Martín, que estuviste viendo Luge, o Luge, o Luge. ¿Cómo se dice? Culo patín, me gustó. Culo patín. Y surgió otra polémica también en el Twitter. Si es deporte o no el Luge. Es una polémica... Vamos, ¿les parece ir a un corte y vamos con esa polémica después? Porque, bueno, dale, dale. Porque es importante. Bueno, es dale, importante. Hacemos un corte y seguimos. Porque surge una nueva teoría, ¿no? Una nueva máxima. Planteala. A ver, ustedes saben que para hacer deporte tiene que haber riesgo físico, digo, perdón, esfuerzo físico, de estrés. De estrés. Competencia y riesgo de muerte. Ajá. Ahora. ¿Qué pasa con algunos deportes que estamos viendo ahora? Hay una teoría que dice que podrían no ser catalogados como deporte. Y lo vamos a ver a continuación. Jorge. ¿Ya terminó lo que ibas a decir? Sí, sí, sí. Es genial, porque yo pensé que ibas a seguir. Lo vamos a hablar en el próximo bloque, eso, ¿no? Sí. Bueno, yo ahora traje un tema bolichero. Me compré el CD en Turquía diciendo para Adrián. Se lo voy a dedicar este... Ahí arriba vamos para a bailar. Irnos al corte con Kerem Jem y el tema Aptalajik. Aşk şarkısı que sé. Apana kane mesu masun hen ishine kare en tokyo masun yo ora yamam oktava shu chou apana gore bi ash sharkusu chou. Seguimos en Bolas y Manija, ahora sí. Seguimos con todo lo que es Sochi 2014. Porque quedó una polémica planteada. Marcus nos sabrá explicar algo de estos deportes. Nosotros decíamos que para hacer deporte tiene que haber esfuerzo físico, competencia y riesgo de muerte. Siempre lo dijimos. Ahora, ¿es deporte un juego en el que vos pones un cadáver en vez de una persona viva y el juego se realiza igual? Llámese Luge, Luge, Luge. Luke. No, ya te Luge, respondo, ¿no? No, para mí no. Skeleton. Incluso un bobsleigh, te pongo cuatro tipos sentados en el carrito y caen igual. No creo que van a llegar al fin. Apa, a ver. Creo que van, como el tipo que se murió, que él sí terminó como cadáver, pero no... Pero, al final. Pero le dieron medalla de oro igual, si no me equivoco. Ah, no creo. No, pero no creo que es, si no tenés la técnica, estoy matando la discusión, pero no creo que vas a llegar. ¿Pero qué técnica hay que tener? Uno... Hay que dejarse caer. Yo lo miro y digo, ¿qué hace? Hay técnica igual. Sí, ahora me di cuenta, ahora que lo vi por... Pero estuve hablando años sin hablar, sin hablar. Con gestos. Años sin ver ninguna competencia de Luge o Luge. Luge. Y ahora que pude apreciar una de estas competencias, veo que hay unos movimientos en todo el cuerpo, ¿no? Que van orientando el Luge por la pista de manera de ir ganando velocidad y evitar el desprendimiento del trineo y la muerte de la persona que lo habita. Te desafío Juan Pablo, te desafío Marcus. Vamos a una cancha, alquilamos una cancha de Luge, Luge. Lung. Culo patín. Y ponemos un cadáver. A ver si llega o no llega. Pero un cadáver, como un cadáver. Bueno, lo puede conseguir por ahí. Ojo, que estoy pensando. Que por llegar ahí no es competir igual, Muy bien. Que con el peso muerto, el rigor mortis, capaz que te gana la carrera, Perdón, aparte pesa 21 gramos menos. Pero no era que era lo mismo si pesara un poco más o si pesa más o menos para caer. Bueno. Sí, pero es importante, pero es el alma. Cuando dicen... Para el rival es importante. Ojo, son 21 gramos de alma. Además no sufre la presión el cadáver, ¿no? Que sufre que está competiendo en una competencia olímpica, que sabe que lo están mirando 500 personas más o menos. Sufre presión baja. Lo que tiene de bueno, en este caso los Juegos Olímpicos de Invierno, es que los cadáveres pueden competir todos los Juegos Olímpicos. No como en el de verano, donde ya el segundo o tercer día ya hay que tirar. Sí, es verdad. Y eso sí, son pechos fríos. Sí, digamos que hay juegos que son como para personas con capacidades de vida diferentes. Sí. En este caso, muertos. Sí, y si lo atás al cadáver, es verdad, llega. Yo bueno, creo que llega. Pero hay que atarlo, eso ya sería algo adicional que estás haciendo. Un artilugio, doping. Sería doping. Atar el cadáver sería doping. Con el bobsleigh creo que sí, lo puedes meter al cadáver dentro de esa... ¿Lo sentás? Sí, o dos de cuatro pueden ser. Dos de cuatro, dos vivos y mixto. Sí, tal cual. Tengo una variante de la teoría. ¿Puede catalogarse como deporte aquellos deportes? Otra vez, serían estos mismos. Si querés, no pongas un muerto. Pero te quedás dormido en el medio de la competencia y llegás igual, también. Claro. Y acá entra el salto en largo de esquís. Sí. Te quedás dormido en el medio del salto y llegás. Se favorece. No, creo que te vas a morir. Una microsiesta, no una power nap. Estaba pensando, por ejemplo, en el fútbol para ciegos, que el arquero puede ver. Ponemos un arquero muerto, un obeso mórbido. Pero no es obligatorio que pueda ver el arquero, porque el muerto no puede ver. No, no es obligatorio que vea el arquero. Sí creo que es obligatorio que esté vivo, pero estamos haciendo... No sé, ¿eh? No sé si dice el reglamento. No hay que, dice. El reglamento no, no dice, no dice que tenga que estar pero, vivo. Pero te pregunto, Jumagu, ¿cuál sería la ventaja poner un arquero muerto? No, que pongo el gordo tirado ahí en la línea de arco. ¿Y por qué no pones un gordo adelantado? Vivo? Porque muerto mejor no se mueve, porque el vivo por ahí tiende a sacar la cabeza, tiende a moverse con, por miedo a... El muerto. Hay muchos ciegos que están por patear y es peligroso. El muerto no se come ningún amague. Eso es verdad. En un arquero el amague es peligroso. Sí, no, desarmás al delantero. No. O sea, Messi pasa a ser un inútil. Bueno, ¿qué le hacen que haga? Tampoco la boludez, Jorge. Pero, perdón. Un amague de cualquier delantero del mundo que puede engañarlo, así que ve para el otro lado. Sí, sí, igual está hablando de el ciego. Para ciegos. Donde el ciego no ve el amague que se come el arquero. No ve el amague que hace. El que hace lo siente. O sea, el ciego no sabe si hace un amague. Eso quiere decir. Claro, él cree que está tratando de golpear el balón y en realidad, claro, está amagando. Está comprobado que más o menos el 20% de los amagues que hacen los ciegos son amagues. El resto son yerros a la pelota, digamos. Pero más allá de eso, nunca ve. Él siente el amague, digamos. Presiente, lo más importante. Porque tienen, más importante. Saben que se le desarrollan otros sentidos a las personas. El del amague. El sentido del amague. El sentir los amagues. Y él siente cuando el arquero se come un amague. Uh-huh. No sé. Qué bien. Claro. Y el punto acá sería que no ve la reacción del arquero. O sea, que el amague no le sirve. Eso. Ahí me entendió. Él no sabe si sirve o no, pero ¿por qué él sirve? En general, ¿qué hacen los jugadores cuando van a lanzar penales? Miran al arquero. Los grandes pateadores, ¿no? Y cuando apenas ven que el arquero se tira para alguno de los dos lados, ahí deciden dónde rematar. Acá esos jugadores quedarían en un loop eterno, ¿no? Mirando al arquero, esperando que se mueva y no pasaría nada. Mirando sin ver. Y además, lo que es muy difícil es que cuando uno... No sé si a ustedes les pasó. No. Cuando uno... Cualquiera de ustedes me tira un penal a mí, yo atajo, ¿no? Sí. Yo sé que ustedes van a tratar de hacer el gol tirándolo lo más lejos posible de donde yo esté parado. Pero cuando les patea un chico ya grandecito que por ahí patea ya con fuerza, el pibe cierra los ojos, que es paradoja, ¿no? Y le pega la pelota. Y por lo general a uno le pega en el medio de la nariz o en los ovarios, iba a decir, en los genitales. Es mucho más peligroso cuando se puede dejar ciego. Que no ve, o que ya sea no ve porque no ve o no ve porque no quiere, no, claro, quiere ver, patea una pelota. Es más, el refrán que inmortaliza este deporte que vos estás diciendo, ¿no? El del fútbol para ciegos con arquero: ojos que no ven, corazón que no siente. Tal cual. Sí. Igual creo que nos fuimos un poco de los juegos de invierno. No, pero estamos casi, ¿eh? Porque yo con esta polémica también pensé en mi casa mientras preparaba este informe / polémica. El fútbol, ¿no se puede jugar con muertos? Vos diste un ejemplo. ¿Qué pasa de Michelis? Se comprobó el año pasado. De Michelis, dice Marcus acá, por ejemplo. Es un buen ejemplo. Hay miles de, sí, de ejemplos. Pero digo, ha pasado, que se muere un jugador. 22 muertos no pueden correr detrás de una pelota. No. O sea que no es fútbol. Pero perdón, sí ocurría en la guerra, que es el análogo del deporte en la vida real, ¿no? A Gengis Khan, ¿no? Es famoso que como había muerto, para no desmoralizar a las tropas, lo sentaban en el caballo muerto y después le cortaron la cara y se la ponía otro y se hacía ver que era él. Sí, para no ir tan lejos, en Lanús pasó con Quindimil eso, ¿no? Donde estuvo 5 años sin aparecer y luego apareció un Quindimil, y estoy haciendo comillas, que duró como 7-8 años más. Sí, después ya no pudieron encontrar otro, ya se dieron cuenta que era demasiado. Ahora, reglamentariamente, si muere un jugador en el medio de la cancha, en el medio de una jugada, esa jugada hay que tirarla afuera. Pero, ¿qué pasa si justo entra? Hay que tirarla afuera, sí, igual. Bueno, por ejemplo, te planteo esta... ¿Cómo sabes? Si lo tiran en el jugador y después rebata adentro del gol. Además, eso iba a decir, te planteo corner. Saltan dos jugadores, se cabecean entre sí, uno cae muerto. No importa si ataca o defiende. La pelota sale rechazada fuera del área grande, patea el número 5, le pega al muerto, que ya está muerto. Y la pelota... Perdón, reglamentariamente es muy claro esto. Es gol. Está jugando todavía, es gol. Pero perdón. Salvo... Hasta que silba el... Salvo cuando... que sea el arquero. Perdón, porque... ¿cuándo es que está muerto? Si se muere en ese momento, no está muerto. Ay, está con un paro cardíaco. Tiene que haber por lo menos 45 minutos. Muerto es el que probó y no volvió. Está el médico hablando. 45 minutos. Pero tiene que mirar la actividad del cerebro. 45 minutos sin tiempo recuperado. Perdón, ¿no? Pero justo. Eso médicamente hablando. Ahora, legalmente, hasta que no se expide el certificado. Claro. O sea que si el. Es gol. Bueno, si el técnico quiere, lo podría dejar todo el partido. Mark Vivian Foe, sí. Que en paz descanse, estaba cuando murió, lo cambiaron. En el reporte de la FIFA se ve Foe sustituido en el minuto más largo de la vida, ¿no? ¿En serio? ¿Salió como cambio? Sí, está como cambio. ¿Qué van a poner? Una crucecita. Y... Pero entró uno. Sí. Pero no siguió el partido. Era con Colombia, ¿no? Con Colombia en la Copa de las Confederaciones. Con Colombia en la Copa de las Confederaciones. Me juego yo, que siempre tengo los datos mal. Eso certifica que si Defoe, no sé cómo se llamaba, Defoe. No, Foe. Defoe es el de Robinson Crusoe. Bueno, Foe. Mark Vivian Foe. Foe es paté. Sí, hígado. Hígado en negro sería. Sí. Confirma que si hubiese hecho el gol en esa jugada... valía, sí. Si no, no podía haber sido reemplazado. O sea, todo deporte puede ser jugado con cadáveres, al final. Pero no todos cadáveres, mixto. Perdón, insisto igualmente en la única excepción a esta regla, que es el arquero. Claro. Si el arquero cae muerto, se para instantáneamente el juego, como pasa si se lesiona. Si quiere el técnico. Sí, pero hay mejores... ¿Hay mejores y peores cadáveres? Es la pregunta. Ah, bueno. ¿Cuál es el mejor cadáver? El cadáver muerto. El cadáver muerto. O sea, un vivo. Y para cadáver, un cadáver, para mí, ¿no? Obeso. Siempre es mejor... Para el deporte. Para el deporte es... Que ocupe la mayor cantidad de espacio posible. Sí, no importa qué deporte sea, ¿eh? Vos decís, si marcas en zona. En turf, por ejemplo, también que no sé si es un deporte, justamente. En turf, sí, no, es uno de los deportes, más deportes de todos los deportes, pero... En turf, un gordo ya no sería yo, que es imposible que un gordo muera en el turf. Tienes razón. Apostando. Bueno, tengo el reporte de la FIFA de aquel partido. Ajá. Y sí, y Mark Vivian Foe menos 75 minutos. Substitute Valerie Mesagüe más 75 minutos. Se parece que reencarnó. Lo que lo deben cargar a Mesagüe, o sea que entra cuando se muere uno nada más. Cada muerte de jugador. Mediocampista. ¿Dónde era? Perdón, ¿y era contra Colombia en la Copa de las Confederaciones? Sí. Ah. Cuando murió, si no, no tendría gracia que lo esté comentando. Es, no, pero lo que él quiere confirmar es el dato que él sí, dijo. Sí, sí, yo había acertado. ¿Qué dijiste vos? Que era... contra Colombia la Copa de la Copa. Sí, de sí, sí, era eso. Muy correcto. Pero se siguió en el momento, pero ahí fue cuando se siguió después. Como cuando, con el caso de Leyenda, por ejemplo. Pasa que no sé si estaban seguros de que se había ¿Leyenda? Muerto. Perdón. ¿Bernardo Leyenda se murió? Eso de Leyenda, ¿de Bernardo Leyenda? ¿Estás hablando? Es un mito. ¿Pero qué pasó con Leyenda? No, Leyenda debutó como delantero en un partido que se había suspendido y cuando volvieron a jugar por diferentes motivos no podían completar el equipo y entró de delantero. Bien. Bueno, entonces, Juegos Olímpicos de Invierno. Es esto. Lo veo a Marcus con información fresca. Mucha información tiene Marcus. Contanos. Quiero hablar del coco volante. A ver, ¿qué es el coco volante? ¿Es un deporte? Un volador. ¿Cómo se dice? ¿Volante o volador? Un coco volador, creo. Volador. No, es un tongiano de Tonga. ¿Tongués? ¿Tongués? ¿Tongué? También cuando estamos en el tema de Lugue. Ah, wow. Lo último de Lugue. Lugue. La hora de... La cosa es que saben que está re prohibido hacer propaganda en los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Y como a Noruega le dieron a otra cosa de Noruega, el Comité Olímpico dijeron que una de las, Marit Bjørgen, que es re buena, que ganó, mostró su, no sé, su marca, su sponsor. Y no se puede hacer propaganda. Pero este tipo, que se llamaba antes, tenía otro nombre, pero se cambió en lugar a Bruno Banani. Que es una empresa... Es una marca, yo tengo una... Es una marca de calzoncillo. Yo tengo, justamente, yo tengo una musculosa de Bruno Banani. Es carísima, yo la encontré... Una marca alemana. La encontré tirada en un tacho. No. Yo la encontré, no sé si debería seguir hablando, pero la encontré en unas liquidaciones a 5 euros, pero la etiqueta decía 80 euros. ¿Por qué no tendrías que seguir hablando? Estuvo muy bien. Me sacaron muerto. No, me callé a tiempo en realidad. De todo lo que contaste, lo que va al programa es lo mejor. Es porque me callé a tiempo. No, pero es un carácter interesante. Siempre hay de esos caracteres, como el inglés que hacía Eric the Eagle, como le decían, el águila Eric, que hacía salto de esquí hace unos unos años. Siempre hay como los países más raros, uno que entra para... O los jamaicanos del bobsleigh. Del bobsleigh, claro. Sí, y este, pero y al final no terminó el último. Terminó como 36 de 39 participantes. Que es el único, averiguaste, es el único tongueano, tongués. Sí, sí, sí. De... Además, imagínese en Tonga haciendo el que hace Lush. Sí. Imposible. Imposible. No, no, lo hizo en Alemania. Tobán de agua. Ellos, por eso, cuando cambió el nombre, ellos le dejaron ir a Alemania a entrenar ahí. Claro. Era como un lo compraron el claro, lugar. Claro. Bueno, se va a poner el nombre de una marca de calzoncillos. Para mí es genial, es fantástico. Yo... por jugar lo haría es jugar unos Juegos Olímpicos. No, lo haría de gusto. Yo lo haría de gusto, pero y se cambió el nombre en 2008, así que están hace 6 años. Pero no, es muy bueno. Acá, es un buen nombre, Bruno, un jugador, un delantero que se llame Ricky Sarkany. Claro. Sí, sí. Ricardo, y su nombre Sarkany original era que de mejor le digan Ricky. Ah, el nombre original era Fuajea Semi. No, sí, yo me lo cambio. Es mejor, es mucho mejor. Además, no sé si lo dijiste, pero justo estaba mirando esto. Era rugby, era el tipo. Sí. Bueno, como todos los que nacen en Tonga, calculo que... En Tonga se nace rugby. Se nace rugby, sí, ¿no? Sí, sí. Es obligatorio. Espectacular. Sí, sí, increíble. Recién mencionabas los jamaicanos del bobsleigh. Sí. Y también tenés para contar lo que está sucediendo en Suecia con el bandy. Ah, sí. Ahora tenemos, no sé si lo hablaron mucho, pero el Mundial del Bandy hace unas semanas en Rusia, que ganó... No, lo perdimos. Él es el especialista. Todos los años se hace Mundial, eso no me parece bien. No, no, a mí tampoco. No es muy serio. Como el hockey sobre hielo también. Entonces no hay mucho interés cuando no claro. es con ese. Claro, es que son siempre los mismos equipos, sí, sí. ¿no? Son... No, pero esta vez no, porque esta vez entró Somalia. Sí, porque en Suecia hay como muchos somalis y hay problemas con la integración, así que como un proyecto de integración hicieron el equipo de Somalia, que perdieron todos los partidos, pero hicieron un gol, así que contra Japón. El Tahití del fútbol. El Tahití sí. del va. No, del bandy. Del bandy. Para la gente que por ahí no sabe lo que es el bandy, que a esta altura debería saber. Bueno. Si yo mal no recuerdo, es como el floorball, pero sobre hielo. Sí, en una cancha más grande que una cancha de fútbol, creo. Y el floorball es claro. un hockey sobre césped, pero sobre piso. Sí, pero eso se parece mucho al hockey sobre césped, pero en hielo. Ajá. Que el tipo cómo juegan es como más ancha el, claro. el todo eso no es tan parecido al hockey, es más parecido al hockey sobre césped. Ah, para nosotros el hockey es sobre césped, sí, discúlpame. Sí. Claro. sí. Sí, el que jugamos de chico. La calle de césped. Sí, así que tenemos un equipo de Somalia ahora. Muy bien, muy bien. Bueno, es como la Liga Mundial de Vóley. La Liga Mundial de Vóley, siguiendo en esto de los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿no? ¿Es el mejor torneo o es una mierda que sea así con local, visitante, los mismos países, ganan siempre los mismos? Para mí es malísimo. A mí no me gusta que Argentina pierde 20 partidos y siempre está con posibilidad de ser campeón. Nunca sí. lo entendí. No, solo es cuando es local. No, está mal igual. Igual ahora viene el Mundial de Voleibol. Está mal. Es que hay como tres competencias de voleibol. Está el Mundial, la Liga Mundial y hay otra cosa. El Campeonato Mundial. La Copa del Rey. La Copa del Rey. Quiero que haya un torneo importante. Y claro. Es como el sí. boxeo también que tienen un mundial. Sí, claro, no se puede. Eso. Ah, en el boxeo que tiene un mundial por año. Mal. Dos, porque está el de Canadá también. También, sí. No, tremendo. Marcus, sí. En el bandy, ¿se puede parar la pelota con el pie como en el floorball? Creo que sí. Por eso. Es muy interesante. Pero lo que sí es impresionante en el bandy es que la pelotita es una pelotita re pequeñita. Anaranjada, así de goma, muy, muy, muy dura. Y el arquero tiene como unos guantes y nada así más. Nomás. Que y es un y el gol es más o menos como un gol de fútbol, un poco es grande. Ah, mirá. Esa pelotita un día de frío. Ah, el arco, sí. Mirá vos. Bueno, y el que ha jugado bandy es Henry Clarkson. No, floorball. Floorball. Estuvo al mismo tiempo cuando terminó de jugar en Barcelona, creo, y volvió para Suecia para terminar su carrera. En el invierno se entró a la liga más alta del floorball. Así que, claro. El floorball podríamos decir que es una mezcla de fútbol y hockey, ¿no? Sí, o de bandy y hockey sobre el césped. Claro. pero no, tiene algo de fútbol porque se puede parar la pelota con el pecho, con el pie. Hacer jueguitos. Sí, hay que patear, tirar con el palo ese. Hemos jugado al floorball, es como sí. Se juega con un palo muy liviano y una pelota también. También conocido como un hockey acá, por lo menos acá, no sé si es lo mismo. Sí. Bien. Bueno, volviendo a los juegos ya cerrando. Nunca nos fuimos. O abriendo los Juegos Olímpicos. ¿Cómo ves, Marcus, las posibilidades de Suecia, que es potencia, como dijimos, en los juegos de equipo, ¿no? En curling es el campeón del mundo, sí. Creo. Y en hockey sobre hielo también, el actual campeón del mundo. Sí. Lo cubrimos ese sí. Mundial el año pasado, ¿no? Ah, al final, sí. Se jugó en Estocolmo. Sí, sí. Hay pasión por el infierno. No, pero eso sí, hay mucha pasión en cualquier deporte donde podemos ganar. Claro, así que el curling, no es como acá. El curling, nadie juega al curling, pero cuando claro. Es los Juegos Olímpicos, todos se hacen expertos y todos. Pero vos ellos. Has jugado al curling. Sí, y es muy difícil. ¿Es muy difícil? Sí. ¿Vamos a hacer un cortecito? Una pausita y después vamos dale, con dale. Todo el curling. Sí. Todo, ¿eh? Hablamos de curling, bloque de curling. Dale. Bola sin manija de radio. Bola sin manija de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy El Enzo. Quería mandarles un saludo a los muchachos de Bola sin manija y decirles que estoy a favor de la teoría de corbata de sacar la ley de los SAI. Bueno, salud, vos. Borges consideraba que el fútbol eran 22 tipos en paños menores corriendo detrás de una pelota. Bola sin manija considera que la literatura es un tipo en paños menores escribiendo boludeces. Bueno, seguimos, ahora sí, seguimos con otro bloque más. Sí. De lo que yo definiría, Juan Pablo, el especial de Juegos Olímpicos de Invierno de Bolas y Manija Radio. Lo para bajar la temperatura un poco. Sí, ¿no? Sí, sí. Estamos tratando de ajustar un poco los micrófonos que están un poco desparejos. Sí. Si pueden que nos avisen quién está fuerte y quién está bajito. Sí. Yo soy Juan Pablo. Yo soy Adrián. Yo soy Marcus. Bueno, y no, bueno, Marcus, ¿este no anda? Ah, bueno, ahora sabemos cuál es el que no anda, desperfectos técnicos, no era el de Marcus, aparentemente era el de Juan Pablo, bueno, Juan Pablo, habla acá si querés, hablamos acá. Bueno, no me toques, te pido por favor. También puede ser que fumado se escuchó una parte donde Juan Pablo no hablaba justo. Es verdad también. Sí, bueno, entramos entonces en el bloque del curling. Hiciste una presentación muy muy bonita, realmente muy poética, que no recuerdo, no entendí. Pero, bueno, ¿viste algo? Le pedimos a la audiencia en vivo que está en este programa, porque es como Dolina, ¿no? Que tenemos nuestro sí, público sí. Que viene a vernos directamente. ¿Viste algo ya de este campeonato de curling, vos como especialista? Ah, no vi, pero leí solamente de los resultados y también que el público ruso es un poco especial. Porque normalmente cuando tu equipo, cuando el equipo del otro, cuando esto pasó cuando Rusia jugaba contra Dinamarca en las mujeres, cuando no sacas la piedra, sí. Entonces es un mal tiro. Cuando hace Noruega un mal tiro, no es normal aplaudir si sos de Rusia, porque es como mala, no es la tradición. Pero los rusos sí lo hacen porque no tienen como la no tienen el código de ver el curling. Así que es un poco más salvaje el curling de Rusia, se puede decir. Ah, es un curling, claro. Un curling violento, sí, digamos, sí. ¿No? Y también escuché que los canadienses son unos tipos muy musculosos y muy muy fuertes, que juegan como le dicen los suecos, el power curling, que son muy fuertes y también con mucha adrenalina. Así que Canadá son los mejores del mundo, pesan como 90, 100 o 100 kilos. Y cada son uno. Esos, cada uno. Y la piedra no sé cuánto, pero eso son cada uno de los canadienses. La piedra pesa 20 kilos. No. 20 kilos. Perdóname, déjame, por si alguno no sabe, algún desprevenido, Doña Rosa, que siempre nos escucha. El curling son como las bochas o el tejo sobre hielo, ¿no? Más o menos, sí. Donde se tira un tejo, un curling, ¿cómo se dice? Una piedra a un centro y se trata de despejar o acercar. Sí, acercar a su propia roca y despejar o sacarlos del otro equipo. Contanos, Marcos, ¿qué hacen técnicamente los barredores? Creo, y esto yo jugué una vez nomás, pero creo que hacen, porque están variando. Sí, hay dos tipos que van con la escoba. Sí, una persona que trata de meterla. Delante de una piedra, sería, sí. ¿No? Es para ajustar, ellos escuchan a la persona que saca la piedra, claro, que dice que quiere, si quiere que vaya más rápido o más lento, uh-huh. Después de que lo tiró. Si entonces, vos barres, adelante va más rápido. Sí. Ajá. No, siempre se va adelante. Por la suciedad, digamos, que puede haber. Sí, la estática, no sé, y también no se va a mover. Creo que tiene que ver con la velocidad. Ahora, ¿no pueden limpiar la cancha antes, sí. Marcus? Un juego olímpico, sí, sí. Rusia, que tengan que estar los participantes del equipo. O sea, limpiando, a mí me parece una vergüenza. Un deporte se está popularizando mucho en Estados Unidos entre los mexicanos, ¿no? Sí. A mí me parece No solo cambian la... Disculpa que te interrumpa, por favor. Tu diatriba. No solo cambian la velocidad, sino la orientación. Sí, sí. Y a veces se dan chanfles muy interesantes, ¿no? Cuando quizás el otro equipo puso una piedra, una ward rock, una piedra de protección, ¿no? Sí. A otra piedra que estaba más... más cerca del centro, entonces tienen que tirar la piedra cerca, pasar muy cerca de la piedra de protección y hacer una curvita para poder quitar a la piedra del otro equipo que está en el centro. Es como ¿qué ibas a decir? Que el mínimo movimiento circular que hace el tirador, el capitán, el gladiador, la figura del equipo, es lo que le da nombre al deporte. Curl. ¿Por qué? Curl, pero, sí. ¿Vieron que hacen como...? ¿Qué significa curling? Curl es como en fútbol, por ejemplo, cuando haces un tiro libre, cuando los haces doblar a la pelota, ¿cómo se dice? Como un chanfle. El chanfle, una sí. Una comba. Sí, algo así. Curl es el movimiento ese como un zip, así ah, un poco mira. Como se, que no va directo, ah, que bien. Dobla en el aire más o menos. Muy bien, sí, muy bien. Sobre el hielo. Sí, parece que todos hacen lo mismo y que es algo, efectivamente muy sutil, ¿no? Muy suave ese movimiento de girar muy levemente la piedra, pero bueno, que puede generar alegrías y grandes tristezas. Pero eso puede ser un poco peligroso porque no sé si saben, un zapato es liso o es como para ir así, ir como... deslizarse. Sí, en el hielo y el otro no. Así que es como. Ah, te que... podés romper la rodilla. Sí. Por eso es un poco. Es peligroso. Parece. Puede ser. Justo las rodillas es lo más. Sí, y la escoba más... también, barrer mucho, no te duele después acá la parte lumbar, la ciática. Sí. Y eso no sé si te lo cubre el ART de los Juegos Olímpicos. Hay ART en los Juegos Olímpicos. Si te lastimas en un Juego Olímpico, ¿quién te paga después? Porque. El hospital, todo pero eso. Capaz que es como que los que limpian acá, que tenés que registrar los primeros. Capaz que tenés que registrar los jugadores de curling también. Deben tener seguro. ¿Cómo se llaman los ayudantes de casa? Sí, empleo registrado, empleo doméstico. ¿Están en blanco los deportistas? Hablemos de lo importante, porque mucho deporte, pero... A ver, lo que se oculta detrás de tanta blancura, ¿no? Blancura entre comillas. No estás haciendo comillas, pero con la cara haces comillas. Sí, lo hice con la cara, ¿sabes? Muy bien, así es, con la cara a las comillas. Sí, porque claro, todo eso que no se cuenta, ¿no? ¿Quién paga todo esto? La gente. Los jubilados. Los jubilados de Rusia, que son muchos, ¿no? Casi todos los rusos son jubilados. ¿A dónde estábamos yendo con esto? No, el tema de algún accidente de... Yo no le digo trabajo. Igual hay bastante pocos accidentes, me sorprende eso, ¿no? Porque son todos parecen deportes muy riesgosos, pero no hay tantos. No, pero el snowboard, no sé si... Disculpen, ¿eh? Creo que están hablando de hacer Juego Olímpico del Big Air, del snowboard, cuando saltan alto. Sí. Y hacen sus cosas en el aire para dar puntos, que hay torneos grandes en el mundo. Creo que lo están hablando de hacerlo Juego Olímpico. Y ese sí es uno de los más peligrosos deportes pero del mundo. Pero hay salto de snowboard. Sí. Que se llama, tiene un nombre como... Salto de snowboard. Hopstyle. Sí, pero creo que es en una cosa que es como una U, más o menos. Sí. Sí, pero en el mundo hay uno que es un salto muy alto y después caen y ahí se pueden lastimar. Creo que es que se llama como Big Air, por ejemplo. Así que eso es y creo que siempre los snowboard de todo tipo son peligrosos, ¿no? ¿Qué posibilidades, Marcus, hay de que vuelva el dance ski? El dance ski, no sé, en el 92 hubo como el baile sobre patines que discutimos antes, pero en esquí. Ajá. En el 92, pero no era oficial, era como un deporte de muestra, no sé cómo es. De exhibición. De exhibición, en Albertville era. Albertville, creo que era, en Canadá, 92. Alberta, sí. Así que ahí tenían el... Pero cuando no se... ¿Pero se bailaba en parejas? No, eso se bailaba en parejas en los 80s, pero en el 92 ya no. Eran individuales, femeninas y masculinas. Pero creo que estaba, como siempre, hay un montón de deportes que quieren entrar y ser deportes olímpicos, claro. Pero no le dejaron entrar y ahora se murió todo el deporte. Bueno, el curling es desde hace bastante poco tiempo. Uno cree que es del corazón de los juegos de invierno, pero no, recién desde el 98 en Lugano. Lugano 1, se hizo partícipe. ¿Vos jugaste el curling? ¿Qué se siente jugar al curling? ¿Es difícil? No, primero estás pensando que no te quieres caer. ¿Y cuál era el pie a donde tengo el zapato que no me resbalo, más o menos? Ese es el primer desafío. Sí. No después, porque yo lo hicimos unas horas y nos dábamos turnos para ser el capitán, el que tiraba. Y es que era re difícil. Es un poco más liviano, no necesitas nada de fuerza casi. Uh-huh. Es como que tenés que hacerlo en un movimiento así muy lento, porque lo haces, si lo empujas de más, se va para el carajo más o menos. Claro, como que te va acompañando la roca en tu movimiento y la dejas ser en un momento, la dejas libre. El chico, el niño, ¿no? Que quiere jugar al curling, el sueño del niño en Suecia, ¿no? Es así, jugar al curling. Meterle un... El segundo deporte de Zlatan. Con la mano, medio acero. ¿Qué quiere ser? ¿Quiere ser lanzador o quiere ser barredor? ¿Qué? No, pero supongo, porque no. También no sé si saben que los equipos que juegan no son los mejores de curling de Suecia que se entran en una selección. Es el equipo mejor del país que sale para competir, porque se trata tanto de ser un equipo. Y es un equipo ya armado. Sí. que ganó como la que representa al país. Sí, sí. En Suecia es así, no sé si es así en el otro lado, pero creo que sí, porque tiene que ver con esa, con el de ser de un equipo tanto, pero tienen el nombre del lanzador, así que se dice por ejemplo equipo Annette Nordberg, es un nombre sueco, que era una que lanzaba. Así que si no sos el que lanza la piedra, nadie va a saber tu nombre, por ejemplo. El lanzador es el líder. Sí, claro. Y se dice, Suecia está representado por el equipo de Jorge, bla, bla, bla, o algo así. Megahertz. Sí, sí. O sea, siempre los que hacen el trabajo sucio, ¿no? Los que tienen que barrer, los que ponen el cuerpo, realmente son los olvidados, los, ¿no? Perdedores de la historia. Esto pasa en todos lados del mundo, es importante que lo sepamos, ¿sí? Que siempre hay uno... Hay varios que trabajan para que uno la pase bien, ¿eh? Esto pasa en todo el mundo, lamentablemente. Hay uno que pone la cara, pero el resto son los que ponen las otras partes del cuerpo. El curling es una metáfora, entonces, de la vida, ¿no? De la vida. O del capitalismo, no sé. Del capitalismo, de las diferencias sociales. El curling tiene riesgo de muerte, como para que pueda ser considerado deporte. No tienen casco, así que si se resbalan de una manera, no sé si se traban con la escoba entre las piernas y caen con la cabeza primero al hielo, podría ser. Y lo que dijo Marcus de la rotura de ligamentos, que después te tienen que operar y te podés morir en la cirugía. Sí, una anestesia mal puesta. No, y ojo, que si ustedes vieron Help de los Beatles... Hay una escena donde juegan al curling y explota una de las cosas de curling y muere gente, tal vez. Yo se lo digo, vean Help, si no. Bueno, si pasó en una película de los Beatles, debe ser cierto. La verdad que te tenemos que agradecer, sí. Marcus, tu completísimo informe sobre los Juegos Olímpicos de Invierno y también lo nuestro, nos agradecemos mutuamente. Yo te agradezco a vos. Yo te agradezco. Gracias. Adrián, agradezco. ¿Cuándo empiezan a jugar los verdaderos los argentinos? Hoy hubo actuación argentina en, ¿cómo se llamaba? Esquí. ¿Esquí para abajo o esquí para...? No, era para abajo, era para... Sí, descenso. Una chica que hizo furor con su traje, ¿no? Negro a lunares blancos, que según La Nación o algún diario de esos que leí, fue furor en los juegos... Ganó el campeonato de la moda, ¿no? El campeonato de la moda lo ganó el alemán vistiéndose para esquiar con un... representando a México con un traje de neopreno, no sé qué carajo es, imitando el traje mariachi, no sé si lo vieron. No, bueno, a México, no, un alemán representando a México. No, era alemán mexicano, nació en México, pero de familia alemana. Mexicano de alma. Un fracaso la Argentina, no sé por qué la nombraron, porque salió vigésima. Es un éxito, es un éxito. Para el laburo que hay detrás, el esfuerzo. Es una luchadora, se levanta. El lomo se levanta. Todos los días, ¿qué hora se levanta? Vos, Juan Pablo, sabías a qué hora se levantaba. A las 6, ¿no? No se levanta a las 5. Se llama Macarena, ¿eh? Macarena Simari Birkner, que es de la familia Simari Birkner, como dice su nombre. Una familia de esquiadores. Una familia de esquiadores. Familia que es sinónimo de esquí en Argentina. Sí, ¿no? Con todo lo eso que implica, ¿no? Con todo lo poco que significa, Una vergüenza lo del abanderado. Que es el hermano. Simari Birkner. ¿Birkner es? Sí, Birkner. Llegó y no compitió porque estaba lesionado. Fue lesionado. Ah, no. Qué papelón. El albandián de los Juegos Olímpicos de Invierno. Qué papelón. Terrible. Y con nuestra plata. O sea, fue con nuestra plata. Sí, sí. Estuvimos con la juntando, nuestra, digo nosotros. Juntando veces para pagarles el pasaje. Terrible. Sí. Pero bueno. Muy bien, igual Macarena. Orgullo, ¿eh? 20 entre 35, creo. Podría ser peor. Podría ser. Le ganó a 15. Le ganó en el mundo. A ver, la gente no que critica tan fácil, que comenta, dice, che, y estos que van con nuestra plata, que nosotros pagamos el pasaje, ¿no? Claro. A ver, vayan ustedes si compitan. Por ejemplo, ¿no? Doña Rosa. Doña Rosa. ¿Qué hace? Que es ama de casa. Que está en el chat, Doña Rosa. Si tiene un problema, Doña Rosa. ¿Es la mejor ama de casa del mundo? No. ¿En qué puesto está de las amas de casa a nivel de cocinar, limpiar? Que vaya a barrer el curling, a ver si es tan buena. Sí, por ahí anda bien con la escoba. Habría que probar. Aparte, este es un programa donde nos destacamos por querer hablar de aquellos que no ganan también como meritorio, ¿no? Sí, pero a mí dame los que ganan, ¿eh? Ah, ya te diste vuelta. Oye, Ernesto, nuestro colega Ernesto, que habla siempre de deportes alternativos, tuvo una, no sé si le llamaría discusión, sino conversación a muerte, con la gente que es supuestamente de la Federación de Curling Argentina, cosa que no existe realmente, ¿no? Es un Twitter. No somos nosotros. Es un Twitter, no somos nosotros. No, no somos nosotros. Es lo único que no somos nosotros. Hasta estamos seguros que no, pero, no somos vos el presidente. No. Pero esta federación es un emprendimiento muy bola sin manija, pero creo que sin esa distancia, ¿no? Que tenemos nosotros de que sabemos que es una estupidez, sino que realmente se lo creen. Y los tipos le decían a Ernesto, no, nosotros estamos haciendo los trámites para hacer la federación de curling legal. Y Ernesto les preguntaba, ¿y pero tienen cancha? ¿Tienen $8,000 para bancar el juego de piedras que hace falta? Y los tipos decían, no, primero vamos a ir por la cuestión legal, la institucional, y después vemos. O sea, quieren hacer la federación de curling sin haber jugado nunca. La gran bola sin manija. Sin tener una pista de curling. Una pista de curling que además es una pista de 50 metros de largo, que tendrían que tenerla disponible todo el año además, ¿no? O sea, sí, no, y además pero las rocas, que son las reglamentarias, son carísimas y hay que tener un montón, ¿no? Que con una puedes hacerte un picadito de curling. O sea, quieren ir por la vía legal antes que por la vía armada, como es que hay que ir en estas cosas, ¿no? Sí, sí. Hay que hacer el corte de facto y después lo legalizás. No los critiquemos. No lo estoy. Ayudémoslo. Sí, queremos. tenemos que solidarizarnos. Sí, queremos. ¿En cuántos años van a entrar? Decía que podían jugar con adoquines, por ejemplo. Claro, la viveza. Bien pulido con un bastante cero. El curling criollo. Claro. Bueno, la crosse, como nos contó alguna vez, ¿no, Ricardo? Acá en Argentina se empezó jugando con envases de detergente cortados. De lavandina, perdón. Y hoy es un deporte pujante, ¿no? Así es. Hoy somos potentes. Como hicimos Jorge y yo ayer que fuimos a jugar al golf a la plaza con materiales de Jagger. Fuimos con botas. Un picadito. Y con eso nos hicimos el agujero, nos hicimos el cosito para sacar. Sí. También quería decir que estos chicos que hacían los palos de la cross con envases de lavandina son los que mismos que hace 3 años fueron a jugar el Mundial de Manchester y que este año van a jugar el Mundial de Denver. Sí, así que bueno, me retracto entonces. De lavandina ha fluido Manchester, ¿no? Han progresado. Estuvo bien, este estuvo bien. Bravo. Muy bien, me retracto entonces y todo nuestro apoyo para la Federación de Curling. Sí, un gran abrazo. Pero si nos están escuchando. Lo que le recomendamos es eso, que le pongan creatividad a esto, que no esperen a tener 50,000 pesos que no van a tener nunca para comprarse un juego de roca, sino que bueno, lo hagan ahí con... ¿Cómo? A ver, ¿no podemos ser sponsors de ¿cómo ellos, podemos...? No tenemos plata. Marcos, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo podemos reemplazar los un poco...? En Suecia, en la calle, ¿cómo juegan al curling? Sí, con la latita. Sí, no sé, con los muertos. No sé. algo que resbale bien, ¿qué puede ser? Pensemos. Caracol gigante. Tortugas. Acá hay muchas. ¿Sí? ¿Con tortugas? ¿Hay tortugas en Suecia? No. Acá no. ¿Tortugas no, muertas? Con roca de curling. Es lo mismo, me parece. La tortuga por default está muerta. No, para que no saque las patitas. Preguntando bueno, con qué juegan los chicos en Suecia al curling en la calle. ¿Con qué juegan? Sí, ya no, dijo que ya, no sabía, que los muertos. Ya lo preguntamos. Hace 10 minutos fue esta conversación. Ahora estamos pensando cómo podemos hacer nosotros un curling. Yo digo, adoquines es lo que sobra acá. Si hay que algo que sobra son adoquines. Pero tienen que ser del mismo tamaño. Pero es muy pesado un adoquín. Son muy pesados. La piedra del curling no es tan pesada. 20 kilos. ¿Cómo que no? ¿20 kilos? Sí. ¿Cómo va a pesar 20 kilos? Sí, Marco, no es tan raro lo que dice 20 kilos. Ahora porque estos mienten. No puede ser 20 kilos. Como 4 bebés. Buscando. 20 kilos, pero es una piedra de mármol. 20 kilos es una persona. Es gordo, una persona de 10 años. No. Pero es de mármol. Es una piedra de mármol. Sí. Pero nunca lo pero 20 subís, kilos, Marco. Nunca lo levantás. No sé, nunca sentí si era... Buscalo, pesa 20 kilos. Buscalo, Juan Pablo. ¿Por qué si todos estamos diciendo 20 kilos no nos crees, Adrián? Porque me parece una locura. El tamaño que tiene, lo viste. Y pensá que es piedra maciza, es un mármol de ese tamaño, digamos. Está bien. Marco no me lo confirmó. ¿Sí? No lo confirmó. Nunca lo alcé, así que no Ojo. Sé. Nunca lo alcé. Es la segunda, quizás, bola con manija. Es verdad. Es verdad. Es una bola, no sé, no es redonda. Pero es redonda en uno de sus planos. Es cierto. Es espiritualmente es redonda. ¿Cómo? La del rugby, la del fútbol americano tampoco es redonda. Y es pelota. Sí. Sí. Es verdad, ¿eh? Bola. Es verdad. O sea que por eso es uno de los deportes que más nos gusta, ¿eh? Junto con el pato, por todo lo contrario. qué lujo. ¿Cuál, Juan Pablo, estás en directo? Estoy buscando el peso. Capaz que le puedes preguntar a la Asociación Argentina. Ah, preguntémosle a la Asociación. No deben tener idea. Nada, no tiene. Acá está. 8 piedras de granito de 20 kilos cada una. Wikipedia. En español. Editado por Juan Pablo. Bueno, está bien. Acepto que tienen razón, que quede grabado. Esto. Igual es verdad que es muy pesado 20 kilos. A mí no me cierra igual. Es enorme. No está mal traducido. Acuérdense que es muy grande. Una pelota no, es una grande. Mano, es así. No, pero mira la foto. Es no como está una sartén del tamaño. No, debe tener más o menos. Pava. No se le dice 20, pava. ¿Cuánto? 20 centímetros de diámetro 30, debe tener. 30 para mí. 30, bueno, 30. Pero no es tanto. Y ¿sabes? Una altura de unos 18. Fíjate ahí más o menos. Pero es maciza. ¿Te puedes fijar, perdón, Juan Pablo, que te hace reglamento ahí las medidas? ¿De cómo? Es de granito, maciza. ¿Y por qué tiene alguna superficie? Justamente el hielo hace que haya muy poco... Fricción. Claro. Rozamiento. Y si no fuese tan pesada, calculo yo que no pararía nunca. Eternamente. Es como de hecho, un poco hay... el concepto, me pongo en ferroviario, de la locomotora y el riel. De hecho, es pesado la fábula, para poder... ¿no? Carling del espacio. Hay pavas de Carling que todavía están dando vueltas alrededor del mundo que fueron tiradas en las primeras pruebas hace 2500 años que todavía están girando. De hecho, la bola ya está muerta, sí. Pero la seguimos viendo. Perdón, tener un equipo, un juego de Carling es un clavo total. Mirá si... ¿Te lo hacen llevar para hacer un claro. partidito o viajar para un campeonato? No, ¿sabes lo peor? El típico asado donde te dicen tráete el juego de Carling y después no juegan. Te lo hacen llevar y tú dices, no, ya comimos mucho, jugamos las cartas, mucho igual, vino. $8,000 lo vendo. Hay 23 kilos para llevar normalmente en un viaje de avión y hay que llevar 8 piedras. Claro, no, tenés que jugar con las bolas... De ahí, como con los caballos, como con el horseball. Las piedras claro, del comisario. Es lo que pasa en el horseball, te iba a decir, que tiene que jugar con los caballos ajenos, ¿no? Claro, porque no podés llevar una piedra en el avión, se cae el avión. Si todos, cada viaje que hacemos, llevamos nuestra piedra, que todos tenemos... Claro, viajan 5 delegaciones de Carling, van al mismo mundial. En barco. En el mismo país. Claro. Terrible. O es una piedra en cada asiento, o algo así. Claro, es verdad. Claro, tenés que sacar. Claro, en realidad tenés que sacar 2 pasajes: uno para vos y uno para el equipamiento de Carling. Claro, ahí está bien, ¿eh? Ahí estoy con vos. Sí, sí. Así que bueno, muy completo. Bueno, terminamos. Hay mucho más, pero bueno. Pero terminemos con el deporte de invierno. Sigue igual los Juegos Olímpicos, ¿eh? Patín de persecución, patín de carrera. Muy interesante en el patín persecución, que va uno por adentro y uno por afuera. Sí. Y es un círculo cerrado, entonces vos como decís... marcan los manuales. ¿No? Pero el de adentro tiene mucha ventaja por sobre el otro. Y sin embargo, en cada vuelta van cambiando, hay como un espacio abierto donde se tienen que cambiar de carril. Muy interesante, ¿eh? ¿Nunca se chocan ahí? Y es el riesgo de que... De vida, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo resuelven esto? ¿Cómo? Y mirá la viveza, lo que es el primer mundo, de poder cruzarse... Después está si se chocan o no. Bueno, ¿qué hay mañana? La de cada uno. Ese es. Les digo la agenda para no mañana. No hay que confundir patín con patinaje, igual. les doy la agenda para mañana. Dale, Juan Pablo. Desde Sochi. A las 12 hay más persecución de biatlón. Basta mujeres, de persecución. 10 basta kilómetros. De persecución. Persecución de biatlón. O sea, es otro deporte. Es gente corriendo los que hacen biatlón. Sí, eso puede estar muy bueno. Que sea persecución, biatlón, femenino y en Rusia no tiene nada que ver. O sea, el tema de la persecución, sí, y basta. Las mujeres. Claro, en realidad es la policía la que compite detrás, no va corriendo a las mujeres por exhibicionismo. Después hay cross country, hay como 10 millones de competiciones. no es muy completa la agenda que estoy dando. Esquí freestyle arranca a las 10 de la mañana, hora de Rusia, 3 de la mañana de acá. Salimos, comemos algo y vamos a ver. Sí, y después hay más Luge o Luge. Luigi. También a las 11:30 arranca. ¿Qué es Short Mujeres. Track, Juan Pablo? Ahí a eso no quería ir porque no sé. Marcus sabe, Marcus. Marcus sabe qué es Short Track. Short Track. Patinaje. Sí. Ah, es patinaje, pero el que me... Ah, ese que van todos sí, juntos. Muy juntas. Es que una pista muy corta. Pista corta y muy como el sprint. Es patinaje, en verdad. Sí, sí, como el patín individual sería patín. Y esto sería patinaje repitiendo el mismo. Perdón. Bueno, lo vamos a ver. Y el miércoles arranca la combinada nórdica. Vos sabés que Marcus pero, Jorge, perdón, que sabe. No hay esto de derbi, ¿no? Sobre hielo, que hay que ir chocándose por equipos. No. ¿Lo conocen esto? ¿Qué cosa? El derbi. Busca Roller Derby. Roller Derby. Contalo vos. Mi exnovia estaba en la selección sueca. Tomá. Así que voy a... Tomá, Jorge, para vos. Así que... ¿Sobre hielo? No, sobre hielo. ¿Qué es? General. Contame, porque no lo sé. No, yo lo que... Es un poco... Es un deporte sobre patines. Pero no de hielo. No de hielo, con de roller justamente, sí. De patines en línea, si sí. No me equivoco. Donde es bastante violento, muchos golpes, mucho encontronazo y eso. Sí, son como cinco en cada equipo. Claro, mujeres. Pero es una carrera. Se juega mujeres o hombres. Sí. Una claro, carrera, pero con golpes. Sí. Tipo Mad Max. Y los puntos se consiguen porque en cada equipo hay una persona que es la persona que consigue los puntos. Y por cada persona que pasa en el otro equipo, le dan un punto. Así funciona, más o menos. Claro. Y o sea, podés pegarle al otro. No, chocar. Como en el hockey, más o menos. No podés usar los codos, los codos, la piña. Más o menos, una mezcla de patín, hockey y gladiadores americanos. Pandy. Curling. Lo que está muy bueno del roller derby es el... Perdón que me meta esto, pero yo ya lo comenté por privado, pero lo comento así en público. Veo que Jorge no lo leyó. Es el tema de los nombres de las jugadoras. Porque cada jugadora tiene un nombre... registrado. O sea, no, aparte su nombre real, tiene un nombre de jugadora que te lo dan, recién lo puedes tener, por ejemplo, cuando ya demostraste que realmente querés jugar, no sé, hace 4 meses que entrenás y demás, no te lo dan enseguida y lo dejas registrado con la Federación Internacional. Hay unos 4.000 nombres registrados actualmente. Yo tengo una amiga que juega, una holandesa, que se llama, creo que es Stormageddon 8 se llama. Una amiga, ¿no? Y son todos nombres así. Yo tengo una conocida que juega acá, eso. Sí, acá, ¿y cómo es el nombre? No sé. Pero porque los equipos se dicen ligas, así claro. Que es un poco confuso, sí, pero acá en Argentina hay uno, en Buenos Aires hay uno. Sí, equipo, hay una liga. Sí. Yo tengo una prima, todos tenemos un conocido que juega a roller derby, tengo una prima que juega a roller derby. ¿Y cómo se llama? ¿El nombre artístico? Sí, sí. Ni idea. Sí, pues ni idea. Y si buscan Roller Dolls con Z... es una película de otra temática. ¿No querés volver a contar lo de los calzoncillos de antes mejor? Sí. ¿No querés volver a contarle los calzoncillos de antes? Bueno, el roller derby se volvió muy popular en Argentina y calculo que en el resto del mundo a partir de una película dirigida por Drew Barrymore, que está muy buena, que se llama Whip It. Con la chica Juliette esta. Juliette Lewis, la de Juno. La de Juno, que no me sale el nombre. Ellen Page. Bueno. Sí, que vino... Yo creo, Francisco, deberías hablar de esto en tu programa de deportes alternativos donde nunca tenés nada que decir. Sí, ya terminó igual. Sí. Ya es casi un deporte no alternativo, porque es muy popular el roller derby. Pero es como marginal, porque no forma parte de los... Popular pero marginal. Explícame dónde, primero que quiere decir eso, pero ¿dónde juega bueno, el roller derby? Mirá, te lo voy a ejemplificar. Guarda, así, los sábados en Palermo. Te lo voy a ejemplificar. Somos 7 personas acá, 4 tenemos conocidos que juegan. Sí. ¿Cuántos tenemos conocidos que juegan Carling? Bueno, todos, porque lo conoces a Marcos, pero aparte eso nadie. Andy, la Croce... nosotros pero que no sea la misma persona, igual. Claro, sí, que no sea Ricardo. Claro, que no sea Ricardo. Son la misma persona, pantaleón. Claro. Yo conozco más de 5 personas que juegan fútbol, por ejemplo. No, pero no dije. que uno conozca. Pero somos siete personas y cuatro conocemos a alguien que juega Roller Derby. Claro. O sea que hay gente que juega. Y que no es amigo de Ricardo. Claro. Y que no son la misma persona las cuatro. Tanto para Marcus como para toda la gente que nos está escuchando en Suecia, no es popular el Roller Derby en Buenos Aires. No es tanto como el fútbol, pero está ahí un poco arriba del básquet, quizás. Igual no dijimos que era popular en Buenos Aires, dijimos que se está popularizando en todo el mundo en general. No, él dijo que es popular en Argentina. ¿Cómo que no? Y calculo que en el mundo dijo. No digo que sea popular. Claro. Está en un proceso de crecimiento muy fuerte. Sí, sí, totalmente. Tampoco es muy grande, como en Suecia creo que hay siete ligas, como siete equipos o algo así, así que no es algo muy, claro. Muy dijimos popular. Que hay 4.000 nombres registrados en todo el mundo, obviamente no es un deporte de jugar millones de personas tampoco. Qué feo, Juan Pablo, que no te tomen en serio tus comentarios. No dije que era un deporte masivo. Digo, se estaba popularizando. Bueno. No dijiste que era popular, bueno. Y vamos a pasar el tape en instantes. Bueno, yo te quiero hacer una preguntita, linkeando un poquito esto. En el hockey sobre hielo, sí. ¿Está permitido la golpiza pelearse? ¿Es un mito? No, ¿pasa solo en Estados Unidos y en Canadá? No, en Suecia si lo haces no puedes jugar en 3-4 partidos o algo así. Pero, ¡ay, qué amargo que son ustedes! Sí, sí, sí. Pero en Estados Unidos es como que hay otra tradición. Así que creo que ahí hay una tradición de que se permite de otra manera. Así que pero tiene que ser agarrando con una mano... y pegando con la otra. No, en serio, tiene como no se puede pelear así como claro, así. Claro, no es freestyle. Hay que sacarse el casco. Creo que sí, no sé. Los guantes. Creo, no sé si está arreglado por las reglas, son más como un código de honor, más o menos. Ah, más, está bien. Así no, como. Creo que si uno de los dos contrincantes apoya la rodilla contra el suelo, ya termina. Sí. No se puede meter nadie más. No se puede meter nadie más, no puede venir la madre, la novia. Y tiene una duración también. ¿No deberían dar puntos por esa parte también? ¿No debería ser un deporte combinado, un biatlón? Bueno, suelen dar puntos por esa parte, en la ceja mucho, es habitual. Ah, es más del folclore. Sí. Pero el que pierde esa mini pelea, creo que queda afuera del partido, creo. Los dos. Pero moralmente entraba con más ganas después porque ganó la pelea. Aparte es difícil ganar también ahí, porque yo el otro día vi una hace poquito en Estados Unidos y es como 5 segundos que se pegan los dos. Porque como que no te podés cubrir. No. Vos podés pegar, agarrás con una mano y pegás con la otra, y el otro hace lo mismo, entonces vos estás así. Y además se pegan en el casco, o sea, es muy ridículo todo, pero se lastiman la mano más que nada, porque como tienen que sacarse el guante, lo que se lastiman en la mano. Pero mirá que el casco no cubre la parte delantera, ¿eh? Se dan. Sí, se dan. El otro día estaba todo sangre en el hielo. No. ¿Cómo? ¿No tiene reja el casco? No. Hasta acá, la nariz más o menos. Claro, sí. Así que bueno, ¿hacemos un cierre con alguna otra cosita más que de actualidad? No, quiero ver y arreglarlo en este momento, si vamos a hacer maratón de transmisión de Sochi 2014 el fin de semana, o algún momento. ¿Cómo vienen los horarios? ¿A qué hora arranca de acá, hora de acá? 3 de la mañana. ¿Y arranca? 3 de la mañana de acá. Más o menos. Pero no hace falta arrancar de las 3 de la mañana, si bien sería lo ideal. Podemos venir 8 o 9 de la mañana y algo un normal, montón de tiempo. Claro. Yo el otro día vi que las últimas competencias, así que ya era la noche, entrada la noche en Sochi. Y acá serían... Son las 3 de la tarde en Sochi. No sé, pero acá eran las... 3 de la tarde, hora de 5, Sochi. Ponele. 5 de la tarde. 6 horas. No, sí. A las 5 ya no hay nada. Sí. Son 7 horas de diferencia. Bueno, y sí, eran las últimas competencias. ¿Cómo puede ser 7? Son 4 horas de diferencia a Suecia. Claro. Y... pero... Es lejos. Es otra cultura, claro. ¿Pero Suecia acá cuántas son? 4. ¿4 nada más? ¿4 y 4? Sí. Ahora. ¿Estás seguro vos que sos sueco y viniste allá? Sí, sí, sí. Pero por ahí no puede ser porque Suecia está muy arriba, como que... No sé, pero es... No, pero también... El horario por ahí también se cuenta horizontal. Tiene que ver con el horario de verano e invierno también. Capaz que no tienen horario de invierno en Rusia, no sé. Claro, sí, pero bueno, es el horario de Rusia. Sacamos un problema, ponele que sean 5 horas y media, entre las 4 de Suecia y las 7 que dice Juan Pablo. No, son 7, hoy me fijé y son 7. Bien. Pero puede ser a las 8 arrancar, ¿no? Hasta las 2, 3 de la tarde. Bueno, ¿qué sería? ¿Sábado? ¿O domingo? Yo prefiero sábado. Yo también, sábado, sí, sábado. Bueno, este sábado entonces... Vamos a estar anunciando por redes sociales, pero casi confirmado que el sábado hay maratón de Sochi 2014 en BSM Radio. Va, o sea, Marcus, te traduzco del español al español. Sí, sí, sí, entiendo, entiendo. Vamos, ¿entendiste? Vamos, sí, sí. Una transmisión en vivo. Sí. No le podemos decir maratón igual. No, diríamos... Cross country. Cross country. Un cross country de transmisión... Una combinación nórdica. Una combinación nórdica, ahí estamos todos. Muy bueno. Casi imposible superar el récord de las 13 horas y media de los Juegos Olímpicos de verano. Es una cuestión de tiempo, ¿no? Tendríamos que empezar a las 3 de la mañana. No, claro, que sea 14 horas. Claro, es una cuestión de tiempo. ¿No? Sí, muy bien eso, lo que decís. Por eso, no entiendo por qué aclaran si estaba bien lo que había dicho. Marcus, bueno, si querés venir como especialista, estás invitado. Obviamente, será un lujo, ¿no? Un orgullo. Sí, yo creo que sí, va a ser un lujo. Así que ni sabemos cuáles son los deportes. No, eso me parece lo de menos. ¿Cómo funciona eso? Esto siempre es lo de menos. Ponemos las computadoras y empezamos a relatar lo que va saliendo, ¿viste? Y charlamos. Sí, hay que ver el tema de la transmisión, porque Canal 7 transmite fútbol cuando se le canta, ¿no? Cuando dice la señora que está, claro, ahí en Balcarce. Doña Rosa. Cuando dice. La Doña Rosa de Balcarce. La de Balcarce. Doña Cosa. Cuando dice, bueno, ahora pongan un poco de juegos de invierno, hay que tirar un poco de propaganda. Hay que hacer bajar el dólar y poner unos jueguitos de invierno. ¿Vieron que no pone patinaje artístico Canal 7 por el tema de patinando por un sueño y eso, para que no haya... Sí. Para decir, no promocionar a Tinelli. Igual, muy muy interesante que el otro día estaba Juegos Olímpicos de Invierno en la televisión pública, en Fox Sport, en ESPN y en Teis Sport, todo al mismo tiempo. Pero lamentablemente hoy, cuando la Argentina se lanzó con sus esquíes, nadie, ninguno Argentina entera. Pasó. Ninguno. Qué vergüenza. No paró todo, porque eso, en los años 70 teníamos uno que se llamaba Stian Mark, que era el esquiador mejor de toda la historia de Suecia, y se decía que paraba Suecia cuando él estaba compitiendo, que las escuelas paraban las clases, miraban... las partidas cuando él andaba en la clase y en acá también cuando competía, sí, paraba cuando, las clases, cuando estaba John Stenmark, claro. Sí. Che, como comentario así al pasar, está por terminar el primer tiempo de Lanús, está perdiendo 2-1 con Belgrano, ¿eh? 2-1, ¿cómo ves ahí? Vi los dos goles, por eso. Es que sábado es 15, es mi cumpleaños. ¿Qué hay? Sí, eso también. Adelantanos un poquitito, Juan Pablo, dale. No, a ver, gol de Lanús, 2-2. ¿Gol de Lanús? Offside. ¿Cómo va el partido? ¿Cómo lo ves, Corbata? Mira, mal, no se ve un carajo, pero gracias a Patricio que lo pudo ver, lo veo bien. A las 4 de la mañana, supongo que no lo vamos a cubrir, arranca el esquí alpino. Uf, la competencia madre. Después tenemos el Ladies Relay, que suena como un disco de hip hop. El cross country arranca a las 2 horas de Sochi, serían, vos Patricio, que sos 9. El genio de la matemática, no. Sí, las 7 de acá. Bueno, ahí si tenemos. Son 7 horas de diferencia y empieza a las 2 o las 9. Patricio. No, 14. 7 para el otro lado, 7 para atrás. No es el genio de la matemática, Patricio, está desmentido. Hay curling todo el día, así que bueno, vamos a tener, hay hockey sobre hielo, nada más y nada menos, así que vamos a tener realmente deportes... Short track, para ver qué es. Skeleton. El skeleton es como un luge o luge. Luge. Luge. Pero donde el participante se el pone... El trineo está sobre el participante. Es al revés. ¿Sí? No, mentira. No, se pone de cabeza, o sea, con la cabeza hacia adelante y boca abajo, ¿no? Sí. O sea, es como directamente para morir. Es mirar a... Como luge suicidio. Claro, luge sin derechos humanos. Totalmente. Así que bueno, va a haber muchas cosas para ver. Y bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que ya nos podemos ir despidiendo. ¿No? Fue un especial todo de deportes de invierno, entonces. Sí, fue genial. Y además, creo que queda hecha la invitación para el sábado, probablemente a partir de las 10, 9 de la mañana. ¿Vos, Juan Pablo, estás dispuesto a pasar tu cumpleaños así? Creo que la mejor manera de pasar un cumpleaños. No, hay mejores, ¿eh? No se me ocurre. A mí no se me ocurre mejor manera. Me avisa producción que sí, que hay mejores maneras. No importa, igual esta va a ser la manera que me toca. Va a estar bueno. ¿Querés decir algo del ATP cortito? ¿Vos estuviste cubriendo? Estuvimos ahí viendo la quali en vivo, viendo al chileno Garín, futuro top 10 de acá 3 años, te diría. 3 años. Sí, tiene 17 hoy. Yo creo que a los 20 va a ser top 10. Y después estuve viendo también... Entró al cuadro principal. Está en el cuadro principal, hoy le ganó al Meltzer malo. Y ya está en el cuadro principal. ¿Garín finalista? No. No llega a segunda primera, ronda, tiene un cuadro fácil, ¿eh? Ojo, Juan Martín. Vos no lo viste. Hablás por hablar. Estás hablando por boca de... Es verdad. Juega con Pipo Volandri en la primera ronda, partido pierde. Ganable. Con Volandri pierde. ¿Qué? Con Volandri pierde, dice. No, Volandri le gana en dos. Volandri está retirado en vida. 3 sets máximo. Sí. Bueno. Y después juega con Ferrer. Ah, bueno, ahí sí. Bueno. Escuchen una cosa, quería decirle gracias a Marcus. Sí, muchas gracias Marcus. Un lujo. Obviamente, gracias por tenerme. Con nosotros ya confirmó su presencia. Y saludar a Marcos, ¿no? Que mañana cumple 41 añitos. Un saludo. Cosa que no se hace, dicen algunos de antemano. Tal vez Marcos no llegue a cumplir sus 41 añitos, pero es muy difícil porque faltan 2 horas. Estuve el sábado jugando al melómano con él. Y mirá lo que es la localía, porque era casa de él, lo tenía ahí, que le ganaba, y me lo da vuelta de arremetida con un tema de Lito Nevia sobre la hora. Yo con Marcos dejé de jugar a todo tipo de juego de mesa que él posea, porque él se estudia todas las tarjetas, sabe todas las respuestas, todas las canciones, todas las combinaciones, es imposible. No sé, yo quiero creer en el melómano. Sí, ponele. Bueno, lo más difícil es creer en el mitómano. Claro. No, y Marcos es un poco lo más sano del... De bolas y manijas. Del melómano. Del melómano. Bueno, haceme un cierre. ¿Cómo era? Juan Pablo. Adrián. Bueno, terminamos. Nos vamos. Soy Juan Pablo, desde Sochi. Bueno, nos vemos el sábado seguramente para una edición cross country de los Juegos de Invierno. Unas últimas palabras de Marcos. Marcos, por favor. Una reflexión final. No sé. Hace demasiado calor. Me estoy muriendo. ¿Te puede poner nervioso un partido de estos Juegos de Invierno? ¿Algún hockey sobre hielo? Sí. ¿Una final Suecia-Noruega? Yo vengo también de una ciudad donde el hockey era el deporte más grande. En el norte de Suecia. Así que, ¿cuál es la ciudad? Gävle. Y el equipo de hockey se llama Brynäs. Brynäs. Sí. Bueno. Y no, una ciudad que es conocida porque tiene un animal de paja. Antílope. No, ¿cómo se dice que viven en puedes comerlo? Tiene un animal grande de paja y lo encienden cada año. Lo prenden fuego. Lo prenden fuego. No, es como que no quieren que lo prendan fuego, pero igual siempre alguien lo hace. Y hay como puedes poner plata cuando lo van a prender. Así que ya, eso es lo más conocido de esa ciudad. Claro. ¿Pero por qué no quieren que lo prendan fuego? No, porque es como que, porque quieren tenerla todo diciembre. Ah, y alguien va y lo prende fuego. Sí, no, hacen un animal enorme de paja para las fiestas y... Alguien siempre lo prende fuego. Bueno, como la picardía. Le cortan el brazo a Olmedo, ¿no? Sí, en la calle Corrientes. Pero la cosa es un poco doble porque dicen siempre que se ponen tristes o porque no los podríamos tener para Navidad. Pero si nadie lo prende fuego, no iba a ser conocido. Todos esperando. Es la tradición. Sí, yo cuando no estoy en la ciudad lo miro por webcam y así para mirar, para sentirme en casa. Sí. Hay una cámara permanente. Sí. Es el clásico, la clase de discusión, ¿no? Como pasa acá. Pero ¿cómo se dice goat en español? Cabra. Una cabra. Sí, es una cabra de paja, grande, de varios metros. Un día, no sé si capaz que justo lo contó en esos 10 minutos terribles en los que yo no estuve, pero nos tiene que contar de los deportes, de grandes deportes extremos por lo absurdos que son, Suecia. Sí, ¿no? Lo comentamos en el primer bloque, pero no llegamos a hablarlo todavía. Pero bueno, en la transmisión del sábado tenemos un montón de tiempo. Claro, lo dejamos ahí como picando, gancho. Picando. Como gancho, sí, para picando justamente, no, pero no pican esos deportes. Como deslizando. En el hielo no pica nada. Lo dejamos deslizándose. Chao. Chao.